Alabado sea Dios. Y vamos a ver la tercera lección en nuestro estudio, que es la vida espiritual de la iglesia de hoy. ¿Están oyendo bien allá atrás, verdad que sí, hermanos? Bienvenidos y bien, qué bueno. Por favor, por ahí están los ujieres o las hermanas que ayudan de ujieres, hermanos, para que adquieran el folleto y lo tengan. Usted lo puede ampliar, le puede introducir más información y puede compartirlo con la iglesia si usted quiere. Es un recurso que le puede ser útil para ir allá a la congregación y utilizarlo. Vamos a orar en esta mañana y arrancamos en el nombre del Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias en el nombre de tu Santo Hijo por darnos hoy esta nueva oportunidad, esta bendición de regresar a este santuario. Y lo hacemos con gozo, con alegría, lo hacemos con interés, con motivación. Hemos venido, algunos y algunas han sacado su día, su tiempo, han dejado el quehacer doméstico allá, Señor, para venir a congregarse. Algunas han madrugado a dejar quizás alguna actividad familiar realizada antes de poder venir. Pensaron desde ayer en este día y por eso han venido con esta voluntad y con esta disposición de ánimo. Permítenos entonces tu bendición hoy. Ayúdanos, por favor, para de nuevo tocar la parte sensible de nuestras vidas, ya que nos has llamado, ya que nos has entregado tanta bendición. Ayúdanos a administrarla con temor y temblor. Oh Dios, como dijera la hija de Gedeón, ya que nos has dado tierras, danos también aguas. Señor, porque no podemos con la tierra árida y reseca producir lo que se requiere en estos tiempos de tanta necesidad. Permítenos entonces que esa agua de tu palabra, esa gracia de tu espíritu, en esta mañana nos hables a través de ella, creando conciencia, Señor, afirmando los principios, motivando en lo interior de nuestras vidas, Señor, para tener de tu parte la ayuda y poder ejercer un ministerio de bendición, un ministerio de éxito espiritual, Señor, para tu gloria. Dame tu gracia, permíteme tu asistencia en este altar y bendícenos a todos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome su lugar, alabando al Señor, dándole gracias. Alabado sea Dios. Ustedes saben que hace unos 8 años, iniciando esta etapa que a mí se me ha responsabilizado, hasta antes de esta administración en la supervisión, los supervisores fueron pastores. Lo fue el hermano Ciro, que atendió la iglesia en la 17. Luego lo fue el hermano Centeno, quien es pastor en la iglesia central allá en Bogotá. Y luego el hermano Gustavo Martínez, a quien se me responsabilizó de sustituir en esto. Pues ellos fueron pastores, pero viendo el desarrollo de la obra, consideramos que el supervisor no le queda fácil pastorear simultáneamente. Porque o hace una cosa o hace otra. Entonces, hermanos, empezamos hace 8 años y les dije, cuando eso compartimos un seminario que llamó Administración y Mayordomía. ¿Se acuerdan? Algunos. Una de las áreas de la administración es el control, es ver cómo va el proyecto. Amén, hermanos. Eso aplicaba a la vida personal, a la vida familiar, a todas las áreas, hasta el comercio. Estos principios bíblicos, por su naturaleza, aplican a cada circunstancia de la vida. Alabado el nombre del Señor. Lo que estamos haciendo a través de esto es haciendo un control del desarrollo de la obra en Colombia. Ustedes saben que a nosotros nos ha entregado Dios, no solo en Colombia, sino fuera, mucha responsabilidad. ¿Es así o no? El presidente general de la obra es un colombiano. 2 de los oficiales que estamos allá ayudando ahora también somos colombianos. O sea, esta obra tiene una responsabilidad que yo quiero transmitírsela a ustedes. Porque al que más se le da, más se le demanda, se le exige. Entonces no podemos quedarnos pequeños, hermanos. En este momento, numéricamente, el Perú nos ha avanzado mucho por las bendiciones que Dios les ha dado, los medios que también les ha entregado y también la legislación peruana, que es sumamente laxa y muy flexible con relación a la iglesia. Saben ustedes que allá cualquiera monta una emisora, extiende una guadua y le pone unos alambres de antena, amén, y trabajan los hermanos. Y emisoras aquí y allá, nosotros luchamos muchísimo en Colombia para establecer una emisora. Por eso la mayoría las tenemos que instalar en internet. Amén. Pero aquí vamos, en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, sin ningún ánimo competitivo humano, sí, sin querer estar siempre como adelante, pero tampoco debemos quedarnos. Un buen número de misioneros son colombianos. Tenemos unos 7 u 8 supervisores también colombianos. Amén. Ahora le toca al hermano Samuel, son 9, supervisar desde aquí la obra misionera en Asia, que eso es lejos, eso es el otro lado del mundo. Amén. Si usted le diera vuelta a ese mapa que a veces colocan aquí en el, si usted le diera la vuelta, eso queda atrás del planeta. Y hasta allá han ido nuestros hermanos colombianos a llevar a cabo la labor encomendada. Hoy vamos a hablar entonces, hermanos, de la vida espiritual de la iglesia, porque tenemos que señalar que muchos ministros del altar evidencian un deterioro de su pastorado que se deja ver en 3 importantísimas áreas. Amén. Vuelvo a decirles, esto no me lo contaron a mí, yo lo he visto. Amén. Ese amén sí que está tenue y bastante anémico. Ahora ya subí un poquito de intensidad, alabado sea el Señor. Se la voy a escribir esas 3 áreas que yo he observado y que me tienen un poco preocupado. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Aquí están. Estas 3 áreas es, aquí las anoté inclusive, ¿me las mencionan por favor? Sí. Una es la vida espiritual. Esta parte ha menguado en muchos y lo vamos a hacer una encuesta ahora y verá. La 2. La administración de su casa o familia. En este caso sería la vida familiar. Esta área se ha descuidado mucho. Y por último, la conducción y manejo de la iglesia que pastorean. En este caso sería ¿la qué? La administración de la iglesia. Administración de iglesia. Estas 3 áreas las vamos a tocar ahorita. Porque esto, hermanos míos, aquí yo he visto también algo de esto. Deterioro. Amén. No somos, hay que decirlo de una manera pública, los mismos que éramos hace un tiempo atrás, 20 años atrás. Tiene uno que admitirlo, con mucha honestidad. Hablaremos de estos puntos, hermano. Entonces, de la vida espiritual, y miren ustedes los síntomas. Ahí adelantito están los síntomas que el pastor, ¿quién tiene el micrófono hoy? El pastor Ernesto. Me va a ayudar los síntomas de grietas espirituales en la vida de un pastor o de una iglesia. Aquí anoté algunas. ¿Cuáles son esos síntomas? 1. En la cartilla, hermano. No, el versículo lo lee más tardecito. Carencia de una vida de oración y genuina espiritualidad. Sí, señor. Léame en Apocalipsis 2, 4 y 5. Y verá cómo esa condición de esa iglesia se refleja en algunos ministerios hoy. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uh-huh. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Amén. Si no te hubieres arrepentido. Noten ustedes que esa iglesia es amonestada porque tuvo algo que perdió luego. ¿Qué fue lo que perdió la iglesia de Éfeso? El primer amor. Y la Biblia no habla de un segundo, siempre tiene que haber un primer amor. Amén. Y observen ustedes, pastores, con toda sinceridad ante el Señor, que está aquí con nosotros. ¿Cuánto lo queremos así? Que no hay ese mismo fervor que había antes. Se lo compruebo con números. Vengan, bórrenme aquí ahora. Ya eso lo tienen aquí escrito en la folletico. Venga y verá. Vean, nada más esto lo evidencia. El año pasado, en Colombia, nosotros solamente establecimos según la información que tenemos en base, 115 iglesias. Y digo que solamente porque hasta el año pasado estábamos reportando unas 1.400 iglesias. Amén. Estas 1.400 iglesias reportaron el año 2010, el pasado. Miren acá, para producir solamente 115, quiere decir, miren las matemáticas, si la mitad de estas iglesias, que son 700, hubiera producido una iglesia, hubiéramos tenido 700 más. Si el 25% de 1.400 hubiera producido una, hubiéramos establecido 350 iglesias. Si el 12.5% de las 1.400 hubiera producido una, habíamos establecido 175. ¿Sí es así? Sí, señor. Y apenas producimos 115. Lo que me da a entender que menos del 10% de las iglesias el año pasado produjeron una iglesia. Dadas las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro Colombia, ¿está Colombia apto para sembrar más iglesias? Hemos visto que muchas de estas iglesias, de estas 1.400 aquí representadas este año, son más. Tienen 10, 12, 15 y más años que no fundan una congregación más. Santo, es para uno echarse la señal de la Santa Cruz, hermano. Es para preocuparse. ¿Cómo hace que un pastorado, una congregación con estabilidad numérica y económica, cómo que un pastor llegue a un estado de esterilidad? Porque si comparamos esto con la etapa inicial de la iglesia, yo les dije que yo vine aquí, oígame, esta obra nació en 1963. Yo tuve la oportunidad de venir en el año 1979, a mí no se me olvida esa convención, y en ese año teníamos 120 iglesias. Si ustedes multiplican una por 16 años, de aquí a allá hay 16 años. Y resulta que en estos 16 años una iglesia, la del Socorro, produjo 120. Matemáticamente hablando, si esas 120 hubieran seguido el ritmo de esta primerita iglesia, 16 años después debíamos haber tenido 120 por 120, que serían 14.400 iglesias. Haga la matemática y verá. Para el año 1979, súmele 16. 1995. Al 95, sí, hermano Ernesto. En el 95, hace 16 años teníamos que haber tenido 14.400 iglesias. Si hubiéramos mantenido este ritmo que empezamos en el año 1963. Y estamos en el 2011. Alabado sea el Señor. Para esta fecha de haber sostenido el ritmo de esta iglesia inicial, no habría, les aseguro, un solo poblado, por pequeño que fuera en Colombia, que no tuviera una iglesia, y no cualquier iglesia numérica. Bucaramanga estaría en todos los barrios, habría por lo menos en cada barrio de 3 o 4 o 5 más iglesias. A ese paso. Si usted convierte esto en velocidad, es como si un carro que arrancó a 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Ahora solamente está caminando a 5.5 kilómetros. Hemos perdido una velocidad de 94.5 kilómetros. Es menos de lo que uno anda a pie. A pie, en un camino bueno, uno anda un promedio de 7 kilómetros por hora. Y apenas vamos a 5.5. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Que hay o no hay un deterioro? Nos gozamos y viene el pueblo y nos alegramos. Pero el crecimiento no se compadece con los recursos que ahora hay. Porque si tenemos en cuenta esta iglesia, esta inicial, que produjo estas 120 en este año, esta gente trabajaron en unas condiciones muy precarias. Sí, señor. Guitarras acústicas solamente, de unas que vi allí. Y esa es buena, esa es moderna. Eran guitarritas de esas que hacen aquí en Bucaramanga, por aquí hay una fábrica. Charrascos. Yo vi hermanos tocando en esos termos viejos, ¿se acuerdan los termos currucados que había? Cuando ya se deterioraban, le sacaban el de adentro y con eso, hermano. Pedazos de tabla con un poco de tapas de gaseosa y con puntillas, esas eran las panderetas. ¿A dónde teníamos con qué pagar una noche de hotel, con qué ir a un restaurante? Nunca. Mucho menos las iglesias tenían estos recursos que ahora tenemos. Amén. La primera vez que yo vi una batería de estas de sonido fue aquí en la concha acústica. ¿Hacia dónde está la concha acústica de ahí? Por allí. A mí, de la 42 era esa batería, era tocado un tocayo mío, Jorge Humberto, el más joven. A mí me causó una admiración ver cómo ese joven le daba con los pies y con las manos. Y yo fui allá a contarles que había un aparato. Yo no sabía que se llamaba batería, porque para mí batería era la de ponerle a la linterna y al radio. Que había unos tambores y unos discos metálicos. Y que había un joven que le daba con las dos manos y los dos pies. O sea, para mí eso era un genio, pues. Una guitarra eléctrica fue también ahí donde ya lo vi sonar. Y como yo entiendo algo de guitarra y había visto la acústica, yo me fui a mirar y dije, ¿por dónde le sale el sonido a eso? ¿Por qué no tiene el hoyo, ese hueco que normalmente tienen? Además que la ignorancia es atrevida. Y en esas circunstancias, la obra creció. ¿Es así o no? Hermanos pastores, miren y verá que no estamos en el mismo nivel que debíamos estar. Sea bendito el nombre de Jesús. En los primeros 15 años la obra avanzó en casi en todo el país. Lo que ha venido de ahí después es una consolidación y una expansión adicional, más bien pequeña, pero se fundaron los primeros años de ahí de Socorro, fueron hasta allá a Ipiales a fundar iglesias. Por Arauca, por el Caquetá, por el Huila, por muchas partes se fundó la obra. De manera que miren y verá que vamos demasiado lento. Amén. No se les olvide que estamos una carencia de la vida genuina y espiritual. Pero también hay otra grieta que yo he visto. ¿Cuál es? Ve. Superficialidad y liviandad doctrinal en la exposición bíblica y en la respuesta del pueblo a esa liviandad. Se observa ese término, lo escribí ahí intencionalmente, liviandad. Alabado el nombre del Señor. Acuérdese la palabra que nos formó a nosotros. Y no la predicábamos solamente nosotros, hasta por radio la predicaban. Acuérdese de Domingo Fernández Suárez, Miguel Lecaro Tobar, José Araurito, todos sus predicadores de Radio Transmundial, yo los... Amén. Germán Núñez. Esa gente predicaba, hermano. Ese Domingo Fernández era esperado ese mensaje los lunes a las 5:30 de la tarde. Lluvias de bendición. De inconverso en mi casa, en un pequeño radiecito en esa selva araucana, se escuchaba. Y era un bautista. Domingo Fernández nunca fue pentecostal. Él fue un hombre bautista, eso dije, pero esos mensajes que Dios le daba. El justo juicio de Dios se me grabó aquí. 36 años después, ahí tengo todavía parte de ese mensaje. Que cometí el error de escucharlo una madrugada. Alabado el nombre del Señor. Aunque trataba de taparme las orejas con una cobija en una hamaca, ese mensaje nítido. Pecador y redento que me escuchas, te exhorto en el nombre de Jesucristo, decía ese hombre de Dios. Que apagues el radio a través del cual me estás escuchando, si no has de rendir tu vida y confesar tu suciedad y tu inmundicia a los pies de Cristo. Si no has de acudir con tu iniquidad al decreto de amnistía que emana del Calvario, porque era que tenía una fluidez verbal esencial. Si no has de sumergirte en la sangre preciosa que te limpie toda tu maldad, apaga el radio, porque de no hacerlo, lo poco que has oído hasta ahora te taladrará tu conciencia y el día del juicio sentirás como martillo en tu alma. ¡Uy, hermanos! ¡Dios mío! ¡Alabado el nombre de Jesús! Esa era la palabra que se daba. Eso no era psicología barata lo que se daba, hermano. Eso no era humanismo que mucho se transmite hoy. Descubre el potencial que hay en ti. Mira el campeón que está dentro de ti. Eso es humanismo de la peor clase. En nosotros adentro no hay nada bueno si Dios no lo pone. La Biblia dice que desde la coronilla hasta abajo en nosotros no hay sino herida, hinchazón y podrida llaga. El humano a la luz bíblica es declarado persona no grata. Es Cristo que pone, hermano, y si no se le abre el corazón a él, en nosotros no hay nada. Eso hay que tener cuidado con ese tipo de mensaje que hoy se está predicando. Y aquellos mensajes nos formaron, hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, hemos visto eso. Vamos a las citas bíblicas, por favor, Ezequiel 13. Miren este ejemplo que conseguí aquí en el capítulo 13, versículo 10 al 15. Y luego más adelante el 31 y 32 en Ezequiel. Miren esto y verá qué se parece. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Amén. Y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que recubriste. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Amén, hasta ahí, déjelo así. Hay un término alegórico allí que es lodo suelto, que usaban, o sea, para recubrir la pared. Y aquí el Dios del cielo les exhorta a los profetas, porque recubrían con lodo suelto la pared. Ese término quiere decir mucha escasez de consistencia en el material con el que cubrían. Y dice que el agua desbarataría aquello, lo ablandaría más. Amén. O sea, no entregaban la palabra adecuada, no formaban una iglesia como hay que formarla. Es preocupante. No solo, sepan que bíblicamente los pastores no daremos cuenta por nuestros pecados porque fueron perdonados ya. pero sí por nuestra administración y nuestra mayordomía de la iglesia. Por favor, que no se le olvide en su conciencia que Dios nos llamará a cuenta por el trabajo que hayamos hecho para Él. Qué delicadísimo esto, más que el de un alcalde, de un gobernador secular, más que cualquiera. De esto tuvo muy buena conciencia ese gran predicador inglés, Charles Addison Spurgeon. Este hombre dijo, si los predicadores entendiéramos la voz de eternidad, vendríamos con mayor fervor al altar a predicar la santidad de Dios del cielo. Y dijo más, dijo, ¿cuántas veces bajamos del altar con la sensación de fracaso? ¿Y cuántas veces quisiéramos correr de regreso a entregar el auténtico mensaje que teníamos que entregar? Uy, hermanos, hoy cuando uno ve a la gente tan mal y nadie les dice nada. Gente en los bancos de la iglesia viviendo de cualquier manera. Tanto externa como internamente. Y los predicadores con tremendos discursos allí, pero no más. Uno dice el día que Dios llame a cuentas a estas personas. Yo no sé si ustedes oyeron hace algunos años, circuló un cassette con la visión de un pastor escocés. Alguno de pronto lo oyó, donde ese pastor tuvo una visión. Y él dice que se vio en la eternidad y se vio en el infierno que se había perdido. Y lo que lo atormentaban era una cantidad de creyentes de su iglesia que estaban esperándolo allá abajo. Y cuando él llegó, empezaron a maldecirlo y a perseguirlo porque por su culpa, por su ausencia de celo y de fervor espiritual, nunca les enseñó la verdad y ellos lo maldecían. Allá en la visión él veía que lo maltrataban y decía por su culpa, por cuando usted no nos enseñó como tenía que enseñarnos. Uy, Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde, amados pastores. Miren Ezequiel más, ahí está. Adelante, 33:31. Oigan este lenguaje también. Y vendrán a ti, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Escúchelo. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Óigalo. Hermoso de voz, y que canta bien, y oirán sus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Óigame, en este caso el profeta era cantor de amores, que habla muy bien y muy bonito y entretiene, que canta bien, o sea, la voz era bonita, el tono, el timbre, amén. Uy, es que esa voz, dicen algunos, alabado sea el Señor. Y la gente dice que mira, oían a ese predicador, a ese profeta, como cantor de amores que canta bien, pero oían y no ponían por obra. Usted no puede decir, como algunos, yo les predico, ellos verán. Aquí no es así. Hay que predicar, pero ver qué pasa con la predicación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Ustedes allá atrás están de acuerdo con esto? Es que es así. Entonces, se ha observado esa liviandad. De pronto un mensaje bonito, con retórica, con elocuencia, pero sin contenido de unción y de autoridad. Yo les quiero decir, hermanos, que conservemos esto que Dios nos ha dado. Y si usted lo ha perdido, trate de recuperarlo en el nombre del Señor antes que sea tarde. Y es que en esta obra yo veo con frecuencia gente llorando, pidiéndole a Dios misericordia y perdón. Yo he tenido el gozo de recorrer este país de un extremo a otro. Yo tengo aquí el mapa de Colombia metido. Yo estoy en un carro, en un avión. Yo siempre sé geográficamente, tengo la idea exactamente dónde estoy. Es como si tuviera un GPS ahí de tanto andar el país y conocerlo. Alabado sea el Señor. Y he visto en cantidad de lugares la gente pasando al frente a pedirle a Dios misericordia. Porque aquí no lo entretenemos. Aquí no es enseñándole una dancita. ¿Usted no ha visto esas payasadas? Alabado el nombre de Jesús. Eso lo hacen los sanjuaneros en los colegios, en las escuelas. Eso lo celebran el 20 de julio, el 7 de agosto. No, aquí no tenemos esos grupitos. Aquí tenemos palabra para el pueblo, alabado el nombre de Jesús. Te tiene que entregarla. Así su voz no sea de cantor de amores. Sí, porque sí, no, que no lo oigan porque ay, es que habla tan bonito, pero quede la autoridad de la palabra para el pueblo. Ese deterioro hay que corregirlo. Tercero, miren esto. Escasez del bautismo en el Espíritu Santo en gran cantidad de cristianos en las iglesias. Sí, señor. Y por favor, vaya y haga esta encuesta estos días subsiguientes. Y observe usted cuántos en su iglesia, inclusive hay iglesias donde el porcentaje es mínimo de gente bautizada en el Espíritu Santo. Y esa ausencia de espiritualidad es la que nos ha provocado tantos dolores de cabeza. Porque le quiero decir con experiencia, cuando usted es visitado por Dios, y aquí están los que saben, cuando Dios lo llena de su espíritu, usted adquiere una fortaleza interna y unas convicciones espirituales que le hacen mejorar su conducta. A uno no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer, porque el espíritu mismo le da testimonio. Pero ¿cómo va Dios a moverse en un ambiente de liviandad? ¿Sabe también qué produce eso? Que no hay una palabra contundente que confronte a la persona con la necesidad de vivir para Dios. Alabado el nombre de Jesús. Mano, es que es preocupante. Miren, hubo una iglesia que es aquí de Santander, la iglesia de Charalá. Yo estaba mirando unos informes viejos de hace unos 30 años cuando el pastor Parrado estaba allí, y me llamó la atención que en esa iglesia el 90% de la gente que había cuando eso eran bautizados en el Espíritu Santo. Con razón esa iglesia produjo tantos líderes. Lo propio pasó con la iglesia de la 17 aquí cerquita. Amén. En 3 años, según yo vi un informe, produjo una cantidad como 30 pastores. Hermano, una cantidad de gente que se nos lanzábamos a la obra, era de una. Uno lo llenaba a Dios y uno quería ser predicador y quería. Nunca preguntábamos dónde, sino digan qué hay que hacer. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Cuándo preguntábamos en entradas, en ingresos económicos? Nunca. Nos fuimos a la obra en el nombre de Jesús. Yo salí con mi mamá y con 7 hermanitos. A mí no se me olvida eso. ¿Cuándo Dios me falló? Nunca. Nunca. A mí jamás me ha tocado. Yo sé trabajar un poco de cosas y nunca me tocó ir por allá a ayudar un día a ganarme un jornal. Dios usó esos 6, 5 creyentes, hermano. Alabanzas al nombre de Jesús. De manera que uno tenía unas convicciones que emanaban, se derivaban de esa experiencia con Dios. Ese anhelo de estar, hermano, en el culto, ese afán por disfrutar de la iglesia, ese autocontrol, ¿cuándo nos tenían que estar poniendo limitaciones? Uno las tenía. Yo le pregunté a una joven, en una etapa de noviazgo, ¿cómo es ese muchacho? Me dijo, pues, está nuevo en la iglesia. Y yo le dije, como usted usted vive lejos de sus papás, cuando ustedes se charlan con él, ¿dónde tienen la charla? Me dijo, ahí donde estoy hospedada, él llega y charlamos, pero a veces salimos también a comer pizza o hamburguesa. Y cuando están solos, ¿cómo es el varón? ¿Cómo se porta? ¿Se siente usted protegida o desprotegida? ¿Se siente segura o vulnerable? Me hizo así. Pero yo fui más. Le dije, ¿se siente usted contenta, feliz o se siente nerviosa? Me dijo, eso sí me toca ponerle freno de mano. Yo le dije, no se case con un sujeto así. Los hombres espirituales tenemos freno de mano. Nadie nos tiene que poner. De manera que si no le pone freno de mano, entonces ¿para dónde va? Se desboca ese varón. Se estrella. Ese síntoma preocupante denota que no había espiritualidad en ese varón. Alabanzas al nombre de Jesús. Y miren ustedes y verá en sus iglesias, y verá que especialmente en la juventud, cuán pocos son bautizados en el Espíritu Santo. Y por eso hay muchachos carnales que cambian de novia cada rato. Y quieren tener un noviazgo igual al del mundo, igual que allá, con besos y caricias y todo eso. Y yo les digo, así me llame anticuado. Bíblicamente los besos y las caricias son para gente casada. Se lo compruebo por la Biblia. Alabado el nombre de Jesús. Así me vea como el más prehistórico y cavernícola. Amén. Es que es así, hermano. ¿De qué se deriva de ahí? Una ausencia. ¿Cómo se va a mover Dios en un muchacho? Así predique, bonito, una jovencita y tengo una voz hermosa. Pero si no tiene santidad interna, si no tiene ese autocontrol, ¿por qué nos toca estar exhortando por la vestimenta y por todo eso? ¿Quién dijo que una mujer espiritual llena de Dios hay que decirle cómo se vista? Amén, amén. Cuando ella va al almacén a comprar la ropa o mandar a la modista, ella ya tiene el temor aquí dentro de su corazón. Y ella piensa en Dios antes que en lo que le digamos. Pero ¿cuántas de ustedes se visten con? Así es porque nosotros estamos tocando trompeta continuamente. Si nosotros bajáramos la guardia, se vendría hasta en minifalda y hasta en escote al culto. Amén, iglesia. ¿Se da cuenta usted que hay deterioro en eso? Que nos toca estar tocando y si no fuera así, o sea, que los motiva a muchos a vestir con pudor. No es las convicciones ni el temor de Dios, sino el temor a la reprimenda que el pastor tiene que dar. O sea, la motivación no es la santidad ni el celo doctrinal, sino el varillazo que el pastor puede darle. qué triste. Esto es el día que el pastor se envejezca o entonces, ¿dónde están las convicciones? Es muy triste, iglesias, que un tiempo fueron tan santas y ahora no lo son. ¿Dónde está? ¿Por qué lo fueron en otra época? Porque había llenura del Espíritu. Alábele en esta mañana, hermano. A su nombre, gloria. Démosle ese aplauso al Señor en esta mañana. Adorado sea Dios. Un texto para corroborar. Hay un texto que dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallándole a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esos discípulos allá en Éfeso, nunca. Pablo les preguntó por qué era normal que cuando una persona se convertía recibiera la llenura del Espíritu. Y sabe que eso está en vigencia todavía, Dios bendice. Miren que yo estuve en noviembre allá en Atlanta en una actividad de caballeros y hay un pastor mexicano que es presbítero en esa área. Y él me contó una experiencia bonita. Sentado en su comedor, le dije: yo bonito este comedor, hermano. Me dijo: le voy a contar la historia y de este comedor y esa sala. Él tenía unos mueblecitos viejos y le dijo a la esposa: oremos porque estamos un poco mal en la economía y tenemos otras prioridades, pero Dios nos puede dar un comedor nuevo. Pero él había visto un comedor usado en esas ventas de garaje que sacan allá los americanos, sacan un poco de cosas, las dan bien baratas. Dice que él se vino con la esposa en el carro porque por ahí pasaban con frecuencia y parcaron el carro, se bajaron a preguntar por esos muebles usados. El dueño del negocio es un americano de unos 65, 70 años y él se bajó y en inglés le preguntó si ellos eran cristianos por la vestimenta de la hermana y por el perfil. Sí, nosotros somos cristianos. ¿Son de iglesia de santidad? Sí, somos de una iglesia de santidad. Y dice que le fue subiendo un color rojito al americano. Le dijo: ¿crees en el nuevo nacimiento como requisito para entrar en el reino de Dios? Creo, le dijo el hermano. Dijo: como él me retaba y me miraba a los ojos y me desafiaba, yo también me le afirmé. ¿Crees en las lenguas como evidencia inicial del Espíritu Santo? Creo, dijo. Y ya empezó a mí a temblarme la lengua y yo empecé a sentir una unción ahí. ¿Crees que Cristo viene por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas? Creo, porque yo soy pastor también. Amén. Dijo, y nos íbamos acercando. Y él me preguntaba y daba un pasito y yo le respondía y daba otro, alabado el nombre del Señor, hacia él. ¿Crees? Le dijo, en las lenguas, en el fuego de Dios. Y cuando dijo así, dijo, le empezó a temblar los labios y suelta a hablar en lenguas y me pega un abrazo. Y lo agarra, dijo, y me contagia. Y ahí en esa calle brincábamos en el Espíritu. Alabado el nombre de Jesús. Adorado el nombre del Señor. Oiga, pero no solamente eso. Le dijo: Dios me acaba de decir que tú andas buscando unos muebles usados. Y él me dice que no debes llevar muebles usados. Me dice a mí que te regale unos muebles nuevos. Alabado el nombre de Jesús. Y él dice: hermano, pero yo nunca había entrado a ese negocio. Ese hombre no me conocía ni yo a él. Dijo, y enseguida, hermano, hasta el carro nos prestó para llevar estos muebles. Hermano, mire, aquí estamos. Uy, a mí me dio un gozo, porque es que Dios todavía, hermano, tiene un remanente. No crea que todo el mundo se ha acobardado y todavía, no, que eso es para la época apostólica, no, si hay tiempo de necesitar el fuego de Dios, es ahora, hermano. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Hermano, eso se puede recuperar todavía. Esto no está perdido del todo, hay cosas que están por morir y que hay que recuperarlas en el nombre de Jesús. Ese celo de volver al púlpito, hermano. No se preocupe por hablar bonito y porque lo aplaudan los hombres impíos. Preocúpese porque la gente venga a los pies de Jesucristo, pastor. Preocúpese que se acerquen a Dios a pedir perdón y misericordia. Qué hermoso cuando la gente le dice: pastor, ore por mí, yo estoy en adulterio, pastor. Yo he pecado contra Dios, yo he tenido el gozo de orar por muchachos. Ay, hermano, ay, mi conciencia. Es el Espíritu de Dios. Pero un mensaje que nos deja ahí, hermanos, en la misma condición. Gente en fornicación, en adulterio y colladitos ahí, aplaudiendo a eso, hasta con corbata y con Biblia grande, porque no hay un mensaje que les descubra su iniquidad, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Óigame, aleluya. El punto D también es otra deficiencia. Mírenlo y verá. Poco o nada de llamamientos al santo ministerio. Aquí están los números que lo comprueban. Y yo les quiero decir, pastores y presbíteros, miren ustedes las iglesias. Y vean cuántos líderes o pastores o iglesias ha fundado en los últimos 5 o 10 años atrás. Y ahí usted sacará la conclusión. iglesias prósperas Dios nos ha dado, llenas también, templos bonitos como este y otros más se están dando. Y eso es una bendición, pero también hay que pensar en qué hijos produce esa iglesia. Sea bendito el nombre de Jesús. Porque, hermanos, estamos, ¿verdad? Ayúdeme a borrar aquí, pastor. Estamos en una condición donde se necesitan obreros. Yo los he sondeado. Ahora no hay ese fervor que antes había por servir al Señor. Esos muchachos, mire, la mayoría de ustedes jóvenes, se lo digo con todo respeto, porque tengo también muchachos estudiando. La mira que está aquí es en hacer algo en lo económico. Ahí está que la semana pasada, a esta hora, nosotros estábamos adentro en el resguardo del Tuparro, a 4 horas de Cumaribo, Bichada, hacia adentro, hacia el oriente. No pudimos llevar un médico, nos tocó allá mismo en Cumaribo, pagarle al médico para ir porque nos llevamos un poco de medicinas que nos dieron unos laboratorios para esos indígenas allá, para desparasitar indígenas y para todos esos niños y todo eso. Pero no pudimos encontrar en toda esa Bogotá, llamé a unos 4 o 5, todos ocupados. Amén, todos. Hermanos, que yo tengo un contrato con la gobernación, hermanos, que yo tengo la EPS donde trabajo, no me da lugar. Y yo le dije a una de ellas que el día de su grado, yo la acompañé hace como 3 años. Hermanos, este talento es para la gloria de Dios. Hermanos, yo pongo en tus manos. Le dije, y ahora que la necesitamos, hasta el pasaje se lo pagamos, no tiene 3 días para ir a ayudarnos allá donde nunca va un médico ni un odontólogo. Amén. Y así, es para servir la gente, el afán es tener. Y es disfrutar, no es servir. Esa mentalidad se ha metido en mucha gente, mayores y menores. ¿Es así o no es así? Y miren, los muchachos que consiguen un trabajo, inmediatamente lo que piensan es en el mejor carro que puedan sacar. Esa es la visión, es un carro. Y no cualquier carro. El deseo de ostentar, de mostrar. Pero de servir, muy poco. Y aún pastores, hermanos, vamos al Bichada. Ay, no, hermano, yo no siento ir. Hay garrapatas, sí hay garrapatas. Y por ahí no hay agua potable. Tenemos que llevar una plantica purificadora de agua a nosotros. Sin embargo, fuimos unos 32 hermanos a servir allá. La mayoría, unos docentes de Bogotá. Unos muchachos de iglesia, allá hermanos sirviendo. Pero muchos no. Eso de usar una cotiza, de usar pisar barro, no. Eso reprenden, hermano, a toda la legión. Amén. Ay, por favor, hermanos. Que nos debe preocupar esto. Alabanzas al nombre de Cristo. Allá estuvo una joven de otra iglesia, de otro concilio. El modisto es una persona que estudió eso, es también un presbiteriano que siempre me dice, pastor, yo me siento muy bien haciendo esto. Otro médico que nos acompañó otra vez es de otro concilio. ¿Sabe que no puedo ir porque está fuera del país? Nos llamé y mi esposa me dijo, no, él no está, él demora. Está haciendo una especialización por allá. Pero ese hombre me dijo un día, me dijo, pastor, trabajé de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. Comí hamburguesa y gaseosa mientras atendía pacientes enfermos en Tumaco, Nariño. Cantidad esa fina. Dijo, me acosté sin un peso en el bolsillo, pero con la sensación de tener los 4 bolsillos atarogados de billetes de 50. Nunca me había sentido tan útil, me dijo. Porque es que lo que llena es servir. El tener, se lo digo generación joven, el tener no llena. Y si no, miren los miserables que son los millonarios. Gente aburrida, amargada, con antidepresivos a toda hora, porque es que el tener no llena, no se nos olvide. Sea bendito el nombre de Cristo para siempre. Amén, hermanos. Y hablémosle a nuestros hijos eso. Yo me llevé a Sarita, mi hija menor de 12 años. Papi, yo quiero ir. Le dije, bueno, vas a ir a enseñarle a los indígenas coros. Hallamos un videobín y pusimos ahí videitos. Y a cantar con esos muchachitos, esos coros. Uy, papá, pero es que como tienen de piojos. Le dije, ¿te das cuenta? El deshacer. Amarres ese cabello, póngase una gorra, mija, y ayúdenos. Sí, porque es que esos niños, hermano, era un deterioro. Yo le dije, esa es la condición en que el pecado y el diablo los tiene. De usted y yo haber nacido aquí, si Cristo no nos ilumina, tú estabas así de piojosa. ¡Uy, padre! Así de piojosa. Porque es que es la ruina. Yo les dije en el público. El viernes por la noche Dios me dio una palabra, hermano, para ellos. Y les dije, usted no importa que sean de la etnia que sean, pero hay que unos principios que aplican para toda cultura, lengua, pueblo y nación. Y es que si vivimos para Dios, Dios nos saca de esa desgracia y de ese desaseo y de esa cochinada en que estamos. Hay que hablarle a la gente así, hermano. Les dije, todas las generaciones de ustedes comiendo mañoco y casabe cuando la tierra es productiva y produce otras cosas. Todo el tiempo, todos ustedes, sus ancestros, han comido siempre lo mismo. Y se paró un líder que se llama, Jorge, creo que se llama el hermano Javier, y dijo: hermano, eso lo testifico, yo tengo yucas, tengo maíz, tengo tabena, tengo una cantidad de sembrados en mi conuco. Y ya estoy variando la dieta, ya mis hijos comen otra cosa, y mírenlo aquí. Y uno ve la diferencia en la dieta. Le dije: ustedes diario en esta desventura, salgan de esto en el nombre de Jesús. Es que toca, hermano, soltar el mensaje que Dios te entregó para nosotros. A su nombre, gloria. Hermanos, hoy hay iglesias donde, les repito, se pasaron años y nunca hay un líder que salga al campo. Ahí predican, algunos les hacen la tarea a los colaboradores, pastores. Sí, señor. Pero nadie. Gente, y yo le digo una cosa, si hay un predicador en su iglesia y usted no lo saca a tiempo, llega el momento cuando se le madura y se le pasa de punto. Y le va a crear un problema posterior, porque esos son los que crean problemas internos. Suéltelo. En el nombre de Jesús, dígale: váyase. Y si puede ayudarlo, apóyelo. Miren lo elemental. Vean, por favor, miren estas matemáticas. Como yo tengo acceso a la información económica, por ejemplo, un pastor que Dios le regala cada mes 5 millones de pesos. Estos son casi 10 salarios mínimos. Esto es sueldo de profesional. Amén. Y no cualquier profesional. Porque hay profesionales, contadores públicos, hermanos que están manejando taxi en Bogotá. Hay hasta médicos, arquitectos, varaos. Por favor, si un hombre de Dios le da a Dios esto, él saca obviamente el diezmo, le quedan 4.5 millones. Si invierte 200 mil pesitos mensuales en ayudar a pagar un arriendo para fundar otra iglesia, este hombre cada año podía fundar una iglesia en su congregación. No cada año, cada 2 años. No cada 2, que sean cada 3. ¿Creen que puede? Por supuesto. He aquí, hermanos, que sí es posible. En un barrio vecino, en una situación. Porque a veces entramos en conflictos y que este barrio es mío, este también. Y aquí hay como cacique pluma larga. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a dar temor que por ahí pase uno que ver que estamos en culto? Que pasen. Que quién sabe para dónde irá, que qué tal que se me instale por aquí cerquita. ¿Por qué le tiene que dar miedo a usted? Yo se lo pregunto públicamente, pastores. Si usted está seguro que Jesucristo lo llamó, sus creyentes no lo van a cambiar por otro pastor. Se lo digo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que hay temor adentro. Y el temor, según Juan, se deriva de la inseguridad interna. El apóstol dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando uno es consciente en un altar que está entregando la palabra que es, y el pueblo la recibe, le aseguro, no lo van a cambiar por otro pastor, no se le van. Guardando las proporciones, pero es como la esposa bien administrada. ¿Qué vendedor ambulante por ahí, arreglador de ventiladores, vendedor de hallacas y tamales, le va a quitar a uno la mujer? Si ella tiene sentido común, dice: tengo un hombre de Dios, de un hombre que me respeta y que me ama. Amén. Pueden pasar carros y carretas y pasar quien sea. ¿Por qué los hombres sienten inseguridad cuando maltratan a las esposas? Y lo mismo le pasan a ellos. Amén, hermano. ¿Por qué tiene usted que andar celosa que otra le...? Porque de pronto usted lo maltrata. Y la otra sí le sonríe, usted le hace mala cara. Entonces la otra sí le muestra la carrilera de dientes, ¿cierto? Mire, hermano, que uno tiene que mirarse adentro, que estoy yo... ¿Por qué tengo que sentir miedo? Otro puede, mire, aquí nada más pasando la casa hay otra iglesia. ¿Qué es este? Que fundaron otra aquí, tranquilo, usted ya sabe dónde es. Allá en Envigado, Antioquia, nuestra iglesia está al medio de dos, comparé a una iglesia allá y otra acá. Inclusive una vez un hermano llegó y se metió en el lugar equivocado, como dice la... Pero de pronto él empezó a mirar y dijo, se adentró y se arrodilló porque ya estaba en el culto. De pronto se levantó un poquito y empezó a mirar y dijo, uy, porque la gente conoce. Le pregunté al de al lado, ¿esta iglesia del Movimiento Misionero Mundial? Le dijo, no, la iglesia del Movimiento queda aquí en la pared siguiente ahí. Dios lo bendiga, muchas gracias. Se va cogiendo la Biblia, hermano. Me voy para mi iglesia. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Alábele que Él está aquí en esta mañana. Pastores, no tenga ese temor y ese miedo. Si usted es un llamado por Jesucristo, la gente que Dios le dio, no importa que le funden 10, caerán a su lado 1,000 y 10,000. El apóstol Pedro pregunta, ¿quién es aquel que os podrá hacer mal si vosotros hacéis el bien? Porque a veces se riñen los pastores, hermano, que me respete el creyente, que no. No, hermano, es que el creyente tiene autonomía para elegir. Y un creyente debe asistir a una congregación por convicciones, no porque le dé lástima del pastor. Un hombre de Dios nunca le dice, ay, hermano, no me deje solo, hermano. Usted no inspire compasión, hermano, no. El hombre de Dios inspira autoridad y respaldo en un altar. Alabanzas al nombre de Cristo. Y de esa manera es que se ejerce un ministerio adecuado. Que hoy uno se preocupa. A mí cuántos me han llamado, hermanos, que me quieren fundar otra iglesia para aquí cerquita y que yo no permito. ¿Dónde tiene la escritura pública del terreno? Muestre el área, muestre el 100% de la población del área convertida a su iglesia. Y así no habría lugar para que funden otra. Pero tienen 30, 40 creyentes y le da miedo que llegue el otro. Que es que esta área demarcan territorio, ¿cierto? No. Bueno, las ciudades, hermano, las almas son del Dios del cielo. Mías son, dice el Señor. No se pelea ni se riña con otro. Si un creyente se quiere ir, dele carta. Dígale, el Señor le bendiga, páselo a la frente y despídalo. No lo descalifique, no le diga rebelde, ingrato, que después de aquí, no, hermano. Uno no le brinda una gaseosa ni un plato de comida a alguien para que tenga que estar ahí. No, si se quiere ir, que Dios lo bendiga. Y le quiero decir que ese es el modelo que Dios me ha permitido a mí. Y mire, me ha dado resultados. En la última iglesia que pastoreé un domingo, yo despedí 13 personas que se fueron para su iglesia original, porque hacían muchos años, ellos cuando jovencitos habían creído en esa iglesia. Y de pronto ya tenían familiares, y un día me dijo uno de ellos, que era como el más influyente, hermano, hemos sentido volver a nuestra iglesia, y desde jovencitos, 10 años, nosotros nos fuimos de ahí, pero hemos querido volver. Yo le dije, está bien, hermano. Les hice carta, les puse el nombre a todos, y un domingo en la mañana los paré ahí, y le dije, estos hermanos regresan a su iglesia, y vamos a darle gracias a Dios por ellos, y lo despedimos. Y gente, no creyentes de guerra, porque hay unos que uno se alegra que se vayan. Sí, señor. Estos eran gente de los que duele. Gente de ayuno, de oración, de evangelismo, de diezmo y ofrenda. Gente creyente, integrales, los llamo yo. Se fueron. Pasaron como 2 meses cuando un jueves en la noche yo vi a como 2 o 3 de ellos. Y yo dije, bueno, como ellos viven en el sector y su iglesia les queda lejos, pues vinieron para acá otra vez. Hoy, el domingo, ya vi como 6 más y me llamaron, hermano, es que nosotros realmente lo que encontramos después de 10 años. No fue la iglesia que nosotros dejamos cuando éramos adolescentes. Escuchen eso, pastores. Que hay gente que de pronto se ha ido y están descarriados y regresan 10, 8, 10, 12 años después. Dios los trae. ¿Qué encuentran cuando regresan? Es la pregunta obligada. Ellos volvieron y dijeron, hermano, nosotros no podemos, ya no nos adaptamos. Esa iglesia se parecía a esta hace 10 años, pero ahora perdió esa identidad. Nosotros queremos volver. Le dije, vénganse. Amén. Y como 3 meses y medio después, ahí volví los paré todos en fila. Y ahí están unos distribuidos, otros fueron para Venezuela, pero están perseverando en las iglesias nuestras, por la gracia del Señor. Si yo, escuchen esto, si yo les digo a la iglesia, esos ingratos, después que oré por ellos, después que los visité, mire, ahora se vuelven otra vez y qué tal, y les tiro, hermano, ¿cómo van a volver si ellos tienen amigos y se comunican por celular? La gente se llama y dice, oye, el pastor, el que no vino, oye, el pastor, hermano, usted hubiera, y el mensaje de hoy era para usted, hermano. Entonces, espantan al otro. Es que a veces nosotros mismos somos los que creamos que la gente nos rechace. Vea, pastores, jóvenes y antiguos, vuelva a la senda antigua y verá que el pueblo empieza a decir por allá, yo quiero ir, mi pastor resucitó. Alabado sea el Señor. Y los descarriados dicen, ¿cómo así? Ya, no, el hombre está cambiando, está dando la palabra. Y la gente se viene de sí, alabado el nombre del Señor. Acuérdense de Pablo. Hubo gente que después que le contaron a otro, hubo un rey que dijo, yo también quiero oír a ese hombre. Bueno, si es así la cosa, yo voy para allá. Ay, hermano, y cometió el error de escucharlo. Ustedes le han leído en Hechos lo que le pasó a Agripa y a Festo, a toda esa gente. El apóstol, hermano, ¿qué cuento de que tenemos al rey fulano de tal graduado en derechos, en ciencias jurídicas, en política, en la universidad tal, con un currículum? No, él le dijo, el dominio propio, tiene usted que practicarlo. Le habló de la, ¿cómo es? Del juicio venidero. Le soltó un mensaje así a pata de oreja, como dice aquí en Santander, hermano. Ay, hermanos, sigamos más bien, bendito el nombre de Jesús. Punto E. Miren otra deficiencia observada. ¿Cuál es? Ausencia de visión misionera. He ahí otra. Pastor Samuel, usted lo sabe porque usted siente esa carga. Misioneros ahora lo que primero que preguntan es ¿cuánto da el concilio para irnos? Amén. ¿Cuánto es la ayuda? Algunos han llamado para pedir que les demos carro. Mire que le compramos un carrito por allá a un pastor, por allá en el sur. Hermano, y ahora los otros misioneros se enteraron y ahora todos quieren que les manden carro, que les plata para comprar carro. ¿Nos tocó que hablarles? Claro, hermano. Yo le dije, no, hermano, eso fue una sesión que hicimos los presbíteros. Allá, hermano, que hable con los presbíteros otra vez. No, cada año no podemos, pudiéramos. Pero se da cuenta que se le da la manito, hermano Alonso estaba en esa reunión cuando reunimos la plática y se la mandamos. Exacto. Y mandamos para allá ese $5,000 para un carro, pues los otros trascendió por allá en el sur, hermano. Hermano Humberto, es que supimos. Yo le dije, no, hermano, oren a Dios que le dé el carro allá. Amén. ¿Se da cuenta? Porque muchos quieren es ir a disfrutar, hermanos. Esta ausencia también. F, óigalo. Esterilidad para producir nuevos líderes y nuevas iglesias. Ya comentamos eso. G. Indiferencia ante el acontecer social del mundo que nos rodea. Oigan, algo que les voy a decir preocupante. En la convención de jóvenes armamos un videito, no sé si ustedes lo vieron en YouTube por ahí. Ese videito se llama La Invasión Silenciosa y lo adecuamos. Hasta en una televisora venezolana lo pasaron, según me llamó un hermano, me dijo, pasaron un video ahí, hermano. Estos jóvenes de Montería, que son gente muy habilidosa, armaron el video. Y me preocupó, yo no me había enterado a fondo el avance del Islam en el mundo, hermanos. Yo creía que en esta parte del mundo nosotros estamos sanos, que eso es allá en Asia y en Europa. Pero las estadísticas nos muestran el avance aceleradísimo. Muchas iglesias que fueron cristianas hasta hace 30, 40 años atrás, hoy son mezquitas musulmanas. Escuelas en España, en Francia, en Suiza, y ahora aquí en Sudamérica ya están avanzando. Están repoblando el mundo con, porque mientras los franceses y todos los europeos no quieren tener sino uno o cero hijos, ellos tienen un promedio de 6 o 7 hijos y los enseñan en su fe islámica. Están avanzando aceleradamente. Ya no es el catolicismo la religión más grande. El Islam ya tiene más de 1,000,000,000 de adeptos en el planeta. Para que ustedes vayan sabiendo de una vez. Y ustedes están tranquilos con el cultico de siempre. Oramos por esto y oramos ahí. Sin ninguna visión, decirle, abramos los ojos, iglesia. Por eso el Señor les bendiga ese proyecto que tienen. A la calle, hermanos, a ganar la gente para Cristo. Amén. Sí, pastores. Programas, evangelismo, motivación. Clamor, hermano. Hay que hacerle en el nombre de Jesús. El entorno, no solamente en el campo religioso, en el campo político, mire ese deterioro. ¿Quién sino la iglesia rescata los valores perdidos? Aquí no hay que esperar en el político de turno, hermanos. Ellos van a venir a visitarlos ahorita que veo otra vez demagogos a decir que oren por él. Y algunos pastores orando, ay hermano, se convirtió fulano. ¿Qué se van a convertir? Amén. Ellos vienen detrás de los boticos. Sí, señor. Y algunos están contentos que porque este sí. No, hermano, el sistema político en Colombia y en el mundo está corrompido por la avance. De pronto la persona sana llega y el entorno lo vuelve como los otros. Es terrible, hermano, pero todo se maneja de esa manera. Entonces, el sistema político, el religioso menos, el educativo está deteriorado. El campo docente, usted ha oído de profesores enamorados de las alumnas, padres de los hijos ilegítimos de ellas, abuelas asediando a los estudiantes, profesoras también, acosando sexualmente a los alumnos. Entonces, ¿qué va usted a esperar en la docencia, en la política, en la economía? No, hermano, hay que agarrarnos es de la mano del Dios del cielo. De manera que, hermanos, esto, he visto también esa esterilidad, esa indiferencia ante el acontecer que nos rodea, y también he visto monotonía y ritualismo en las actividades de cultos y reuniones. Por favor, que en los cultos caiga la bendición de Dios. Pero para eso nosotros que la organizamos. A su nombre la gloria. Por favor, iglesia, miren y verá, hagan ustedes mismos el análisis. Después que vayan, póngase a mirar y de pronto usted dice, y aquí le faltó al hermano escribir esto y esto otro. Y súmele y verá que la lista se va alargando. Amén. Así estamos hoy. Miren ustedes a nivel de la familia. Uy, hermanos, dejemos ya la parte de iglesia para que nos adentremos en un área que he visto con mucha preocupación. En la parte familiar. Vuelvo a los números. A mí me hubiera gustado estudiar más de esto. Escasamente hice la primaria, pero mire. En este momento hay unas 1,550 iglesias reportando. No, ya creo que pasó de las 1,600. Hasta marzo perdón, hasta febrero o enero había esto, de manera que ya están entrando muchas iglesias nuevas. Esto se supone que también es el mismo número de pastores. Póngale usted 1,500 pastores. Estos. De estos 1,500, los casados somos por lo menos el 10%. Perdón, el 90%. ¿Estaré mal en la percepción? ¿Ustedes qué dicen, presbíteros? ¿Ese promedio? Estamos cercanos. Si somos el 10%, quiere decir que somos 1,350 hogares. Estos son hogares. Conformados por solo el cuerpo pastoral. Amén. Si estos le colocamos 3 hijos en promedio, aunque hay unos que han tenido hasta 13. Por allá en Ibagué hay uno que tiene 13 hijos. 36 nietos, le contamos en agosto, va a ser 3 años. 9 bisnietos y ya un tataranieto. O sea, 4 generaciones. Si tenemos 3.0, ¿son cuántos? 4,050, creo que es. ¿Tres, es cierto esto por 3? Sí, 4,050 hijos. Alabado sea el Señor. Esto es mucha familia, ¿cierto? Pero la pregunta, y eso solamente a nivel pastoral, pensemos en hijos de hermanos. Tocamos esto con mucho respeto. Si estos 4,050 hijos, la pregunta es, ¿cuántos están en la iglesia de estos? Yo me temo que menos del 50%, menos de 2,000 hijos de personas genuinos, convertidos, nacidos de nuevo. ¿Qué está pasando, obreros y obreras? Escuche la frase que pronunció Josué Irión hace unos 10 años ahí en Bogotá, que se me grabó. Me dijo, los hijos no le dan a uno el ministerio, decía él. Pero si nos descuidamos, sí nos lo afectan, nos lo quitan. ¿Oyeron, pastores y hermanos? La vida cristiana no se la da los hijos, pero si usted se descuida, sí se la puede afectar. Porque a nivel allá de familia, que no es pastor, pero un hijo, una hija, en deterioro moral, afecta el estado anímico, psicológico, espiritual, económico, social, la unidad de la familia, todo lo afecta. Amén. Y tiene que ser muy terrible, hermano. Dios me guarde. Yo oro por esos hijos, los suyos y los míos. Porque yo no estoy acostumbrado en la vida cristiana, desde que yo conocí a Cristo hasta aquí, nunca he vivido con personas inconversas en mi casa. Yo no estoy preparado para vivir con inconversos. O se arrepienten y viven para Dios, o no podemos vivir juntos. Es que es lógico. O sea, la concepción del cristianismo que yo tengo es que yo no estoy formado para ver que un hijo me llegue a la 1 o 2 de la mañana borracho. No. Para que una hija me llegue con un gomelo por ahí mundano a besuquearse en la sala de mi casa, yo no tengo, no, es esto, yo tengo que estar muerto de 3 o 4 días ya. Amén. Es que, no, o sea, yo no consigo eso. Ver a una hija mía mal vestida, aquí en mi concesión no está eso, hermano. Ustedes me llamarán, piensen, muchachos, como quieran, legalista tal. Es que yo digo, el cristianismo que Dios nos dio, esta vida de santidad, esta palabra, este evangelio. Yo tengo que tocar esa campana con frecuencia en casa. Y decirle, mis hijos, ustedes ya se levantaron viéndome a mí predicar. Pero antes de ser predicador, yo era un campesino totalmente ignorado. Amén, hermano. Toto. Yo no tengo ninguna razón para atribuirme ningún mérito, porque ni el apellido, que hasta mi apellido tiene problemas. Usted se viera lo genado que hay en pantalla, hermano. Buscado por la Interpol, por la DEA, por el FBI, por el DAS. Yo cada vez que voy a salir del país, hermano, que paso mi pasaporte, yo me quedo mirando a la gente del DAS en la cara. Mientras ellos miran ahí en la pantalla, yo me quedo mirándolos. De pronto fruncen el ceño, miran otra vez el pasaporte y teclean ahí. Y yo digo, hay unos tocayos de apellido que están metidos ahí. Alabado el nombre de Jesús. Luego me preguntan, ¿de dónde soy? Del Valle del Cauca. ¿Del norte del Valle? Del norte, ay, del norte del Valle. ¿Tiene familia también en Antioquia? Sí, señor, en Medellín, allá en la comuna 13. Amén. Allá están mis familiares todavía, las tías y primos. De manera que yo provengo de una línea genealógica que no me da para, porque hay algunos que tienen un apellido así como Johnson, así como Wilkerson, como inglés. Y yo sacan, ¿cierto? ¿Cómo? Con el polvo me exhala, dice el hermano. Sí, pero mi apellido. Intelecto, escasamente primaria. ¿Dónde tiene uno un cartoncito para recibir graduado de la facultad de teología, de ciencias religiosas, dicen algunos? Nada. Herencia, economía, nada. Entonces, lo poco que uno tiene, o lo mucho más bien que Dios nos da, ¿cómo va uno a permitirle a un hijo que venga a menospreciar esto y a creer que tal? Alabado el nombre de Cristo para siempre. Podemos alabarlo, ¿verdad que sí, iglesia? Alabado sea Dios. Esta bendición que Dios dio hay que transmitirla. Porque si no, hermanos, ¿qué va a pasar con esa generación? Miren estas señales de deterioro en la vida de hogar. Aquí está. A. Mucha televisión y ninguna oración. Mire, y hagamos otra vez la prueba aquí. No me levanten la mano esta vez nada. Abajo la mano. Quieta. Contra la silla. Pero si yo le dijera, levanten la mano las casas donde se hace devocional en la mañana. Con los niños, se lee la Biblia y se ora, aunque sean 10 minuticos o 15. Estoy seguro que un pequeñísimo reducto lo está haciendo. Pero pongan los hijos con un Atari o con un de esos juguetes, apegados a un computador, a enviar mensajes de texto, y verán la habilidad que desarrollaron para manejar una computadora y un teléfono celular. ¿Es así o no es así? Pero pregúnteles el texto bíblico y verá que los ojos les hacen así buscando a ver si encuentran un testigo por ahí. Esa es la niñez que estamos levantando. Se los digo con mucho temor y con mucho respeto. ¿Cómo aspira usted que sus hijos sean gente de altar si en la casa no hay Biblia ni hay oración? Y lo que es peor, hay comentarios negativos de la iglesia, de la obra, de los directivos de la obra, ¿ves? Y no porque yo esté en esta responsabilidad, porque yo no vivo del que dirán ajeno. Pero ¿cuántas veces los hijos se rebelan porque oyen comentarios negativos allá del pastor de la iglesia en la casa del creyente? Entonces el muchacho se crea con un concepto diferente. Otros nos evalúan en el campo ministerial. Y yo les digo, pastores, los que predicamos ante los hijos, usted no sabe la responsabilidad que eso implica. A propósito, salud de mi casa, que anoche vieron el culto por la internet, excelente. Dijeron, digan que está bueno ese culto allá. Amén. Que saludos. Que al hermano Samuel, a la hermana Clara, a toda la iglesia, que lo felicitamos por ese programa. Alabado sea el Señor por ese proyecto. Pues mire, cuando predicamos ante los hijos, y esos muchachos ya tienen capacidad de análisis cuando se quedan mirándole en el púlpito y usted está que echa hueco por las orejas y por los nariz. ¿Ven? Esa vida que usted aquí menciona comparada con la de la casa, ¿pasa usted el examen con sus hijos? Amén. Escúcheme, pastores. Que predicar ante los hijos es más serio que ante ustedes. La gente que me conoce, a pesar de que hace más de 30 años vengo a esta ciudad, no son ustedes. Aquí yo conozco personas, por ejemplo, hermana Yarmile, desde hace 29 años allá en Campo Hermoso. Alabado el nombre del Señor. Aquí hay una hermana, por ahí está la hermana Liliana, que hace 30 años en Saravena la conocí. Por ahí están los hermanos de Fortul. Ellos me han conocido y han oído de mí, pero la gente que me conoce son esos hijos. Porque ellos viven conmigo. Cuando se quedan mirando, porque como ya están en universidad y yo no alcancé a ir, los mayorcitos ya tienen capacidad de análisis, ya tienen verbología, ya tienen. Y cuando yo los veo que se quedan mirándome así, digo, Señor, yo siento un frío por aquí, hermano. Se lo digo. Porque si uno no pasa el examen o con la esposa, se sienta a su esposa a escucharlo cuando usted predica y lo hace con gozo. Se sienta y dice, amén, gloria a Dios. Y ya se barra, vive, vive, santo, amén. Como hacía una esposa de pastor dándole cuerda al esposo ungido. Se paraba y le daba por la espalda, vamos, eso, dale, dale, amén. Vive, vive, y llegaba al pueblo, amén. Y yo dije, qué bendición esta mujer. Seguro ese predicador es un excelente esposo. Porque hay algunas que mientras el marido habla aquí en lenguas y se pandea, amén. Ella, como en la casa. ¿Este es serio, hermano? Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Hermano, es que esto no es cuestión de impresionar temporalmente. ¿Por qué hijos crecen y se rebelan, hermano, contra la obra, contra la iglesia? Triste, metiendo hasta vicio, hermano. ¿Oyeron ustedes el caso de un hijo de pastor que escondía la droga en el púlpito? Porque era el lugar donde el papá buscándole, y el hombre dijo, en el único lugar que él nunca se va a imaginar que yo la guardo, es el púlpito, y la metía en un púlpito de madera por ahí en que le estaba, y ahí iba a soplar. Uy, qué desgracia. Hermanos, Mucha esa tecnología está trayendo una desgracia antes que sea más tarde. Yo les doy un consejo: no le metan un televisor o un computador tarde de la noche a las piezas de sus hijos. Si usted no quiere que a su hijo se le dañe a su hija, por favor no haga ese daño. Casas donde en cada habitación hay un televisor. Que las hay. Y para ofrenda misionera lo que hay son los 1,000 pesitos, esos viejos remendados con cinta cada mes. Pero para comprar un televisor o lo último en tecnología siempre hay. Y para Dios, por eso es que muchos viven Dios aquí, hermano, más colgados que un murciélago, dijo una vez alguien. Sí, hermano. Su economía no prospera porque para Dios es como una tacañería y para ellos invierte. El profeta Amós se quejó de gente que la casa de Dios la tenían descuidada, pero sus casas ya las tenían artesonadas. Uno tiene que saber que Dios nos da y hay que darle. Oigan esta otra parte. Ve. Léalo. Poca o ninguna vida devocional en esa familia. Y aún familias pastorales. Yo les conté a ustedes, creo que también se lo repito, si ya lo conté, lo que me pasó a mí hace 8 años en el mes de mayo. Miren esto, yo hacía, les confieso, hacía poco devocional porque pues como siempre culto y vivía en la casa pastoral, pues teníamos una relación con la iglesia continua, los niños pequeños. Hace 8 años, escuchen esto que le puede pasar a cualquiera de ustedes, pastor. Por la razón que sea, uno queda cesante del pastorado y ovejas. Y hace 8 años, en mayo, yo quedé sin iglesia porque me dediqué a esto. Mis hijos los pastorea el hermano Ignacio y la hermana Clara. Ellos son los pastores nuestros. Y no me pregunte cómo, porque yo soy miembro de esa iglesia. Yo ya no soy pastor ni colaborador, ni siquiera. Amén. Yo soy asistente, alabado el nombre de Jesús. Cuando ya me encuentro en eso, ya mis hijos no me ven con frecuencia predicando, aquí no están. La semana pasada tampoco estaban, apenas había una. Y así sucesivamente, en un lugar y en otro, dentro y fuera del país. Entonces yo, de reacción, aquí yo estoy fallando como papá. Y le digo, y Dalí, mija, vamos a reevaluar esto. Nos toca volver al devocional. Pidámosle a Dios perdón. Volvimos al devocional, a la lectura, a la oración antes de mandarlos al colegio, a la universidad. Señor, guarda a estos muchachos en medio de tanta inseguridad. Bendícelos, por favor. Y oren también ustedes, hijos. Y de esa forma, Dios nos ha ayudado a nivel familiar. Porque Dios nos bendice cuando le damos lugar a Él. Que no hay tiempo, me apagan el computador, me apagan el televisor, vamos al devocional. Y se abre la Biblia, se lee un capítulo, se leen dos, si es el caso. Se hace una oración, esa vida, así sea poquita, esos 20 minuticos, alimenta nuestra relación con Dios. Acuérdense de la frase antigua, familia que ora unida, permanece unida. Amén. Ay, hermanos, ese deterioro yo lo he visto. En las convenciones yo he visto hijos de pastores que me pasan por el lado, mirando para otro lado así. Y digo a este muchacho, no le enseñaron a respetar la autoridad bíblica. Él cree que esto es una empresa y que el papá, que nosotros estamos en deuda con el papá. Y somos nosotros que le debemos a Dios por habernos incluido en la obra. He visto este otro deterioro. ¿Cuál es el otro que he visto, pastor? Materialismo y consumismo en esa casa. En esa casa. ¿Qué es consumismo? No comunismo. Consumismo. Están adquiriendo. Adquiriendo. Una sed por tener siempre cosas. ¿Es así o no? Esta sociedad de consumo. Por eso escribí consumismo. Es a venderles lo mejor. Usted, mire, verá que un muchacho no le quiere tener un teléfono celular de esas flechitas. Eso no. Ellos lo último que salga. ¿Sí o no? El computadorcito, aquel Toshiba que le compramos al principio, ya lo miran anticuado. Ay, que salió tal, ay, papá, que salió tal cosa. Sí, que salga y que salga, y sigan saliendo. Que la tableta no sé qué, que el iPod no sé qué. Amén, Dios lo bendiga, mijo. Cuando trabaje y gane la platica, usted lo compra. Por ahora hágale con esa cacharrita. Ay, que esto que. Ah, bueno, dígale que usted no tiene todavía, que no está trabajando. Porque es que todo le damos. Yo les digo eso. Uno dice a los hijos, todo les da porque están estudiando. Pero no todo. Hay momentos en que tienen que usar el cacharrito. ¿Que cuándo va a cambiar de carro? No, ese carro, eso es una nave espacial, eso es un Apolo para mí. Eso hay que andar en eso. Porque es que a veces, muchachos, se los digo, ustedes, el mundo de afuera, ¿es así o no es así? En la televisión bombardea con información y comercio continuamente. Ropa que tiene que ser de marca. No, en los San Andresito también vende ropita buena. A veces el mismo vestido que usted compra en San Andresito o que le hace una allá en una boutique le vale el triple o el cuádruple más. Y todo por ostentar. de corbatas de ciento y pico, cuando yo las consigo ahí en la 19 en Bogotá, le dan a unos 5 por 20,000 pesos. Uno tiene que, hermano, mire, porque hay pastores, escúcheme, en obreros e iglesia, porque hay muchos de ustedes colgados con las tarjetas de crédito al tope, por ostentar, por mostrar. Uno tiene que, hasta donde alcance la cobija, usted se arropa, hermano. No viva estresado, no viva del qué dirán. Si se puede comprar una buena corbata, tampoco es pecado, una camisa buena, unos zapatos. Pero no venga a chicanear. Ni el Señor los iba a hacer chicaneros, ¿me entienden ese término? A venir a subestimar los hermanos de la iglesia porque no tienen lo mismo. Que a veces se crea una élite y una separación. Los miembros de la iglesia ven a nuestra familia como los orgullosos. No. Uno tiene que untarse de pueblo. Nosotros no somos una élite aparte. Nosotros somos gente redimida por la misericordia y la gracia de Dios. No se las pique de mucho, hermano, porque Dios los llamó y le dio un sermoncito. Que algunos Dios en su misericordia. Es que tenemos que recalcarles esto porque es que miren el origen de donde venimos. Miren las viejas fotografías. No las bote. Ojalá, díganle a los muchachos que manejan el computador, guárdeme en un escáner, escaneeme estas fotos y me las guarda para la posteridad. Y usted las guarda y vea de vez en cuando que yo he visto unos álbumes, hermano, que yo digo verdaderamente es la misericordia de Dios. Porque nosotros somos gente bruta, hermano. Nosotros. Y uno tiene que aprender también a reírse de las brutalidades de uno mismo. Miren la que me pasó a mí a finales del año pasado, en diciembre. Prendo ese cacharro porque me están ayudando los muchachos a manejar ese BlackBerry para comunicarme con otros pastores a través de eso. Y entonces yo, pues había reposición y me ofrecieron ese aparato con un buen descuento. Y los muchachos, ¿y qué es BlackBerry? Pues BlackBerry es esto, pay, ¿qué tal? Yo le ayudo. Bueno, entonces llevemos el BlackBerry. Pero una mañana no quiso prender y yo dije, se dañó esto tiene garantía. ¿Por qué me venden un aparato por bueno cuando mire no sirve y no prende? Y Dalí dijo, bueno, y me voy yo para allá, para esa oficina de consejo. Y Dios mío, yo no quiero recordar, hermano. Y llego y le digo a la señorita, hago el turno, cojo la boletica y digo, mire, ¿en qué le podemos servir, señor? Mire, este aparato lo compré hace tanto, tiene garantía y usted me vendió una cosa que no sirve, eso no prende. Oye, yo tengo mucho que llamar. ¿Qué le pasó? No lo prende, mire. Y la muchacha, raro, ¿verdad? ¿Lo golpeó? No, señor. ¿Le cayó en el agua? No, tampoco. Vamos a llevarlo al servicio técnico. Y yo me paré ahí y protestando, ahí los otros que son irresponsables, que venden cosas sin verificar. Uy. Cuando venía de para acá, la muchacha ratico, con una sonrisa así como burlona, y traía un cargador en la mano. Señor Henao, ¿usted conoce esto? Y me muestra un cargador. Uy, Jesús de Nazaret. Uy, yo caí en cuenta muy tarde, hermano. Sí, señorita. Dijo, mire, en su casa hay un tomacorriente. Y empezó a arderme las orejas. Claro que hay tomacorriente. Mire, esto, señor, esta parte más ancha, se enchufa en el tomacorriente. Yo deseé que la tierra se abriera y me tragara. Y eso que ellos no saben, yo es que soy supervisor. ¿Se da cuenta? Y esta parte angostica, señor, sí, esta se conecta por este lado. Y así usted se ahorra el venir aquí, ¿sí? Porque lo que pasó, uy, hermanos, cuando me entregó ese teléfono y yo di la vuelta, yo sentía que me hormigueaba la espalda. Yo di la vuelta en esa puerta, hermano, y rapidito cojo esa calle 13 y hágale para la oficina. Llego a la oficina. Me dice una de las muchachas que ayudan ahí en las oficinas. Hermano, ¿le arreglaron el teléfono? Sí, hermana. ¿Y qué tenía, hermano? Le dije, un pequeño desperfecto. Ojalá que no estén viendo esto, oyendo esto por la internet. ¿Se da cuenta que nosotros somos gente estúpida? Yo me metí al baño, me puse a ver el espejo y yo hablé con este que me devolvía la imagen. Le dije, soy imbécil. Allá te quedaron conociendo. Lo que sabe su hija desde 3 años, cuando le compré la muñequita de pilas, la niña sabía, le levantaba la espalda y la tapa y le quitaba y me decía, pa, acabó pila. O sea, esa niña de 3 años sabía más que lo que sabe usted que es el papá. Así somos los humanos. Entonces, ¿de qué nos enorgullecemos nosotros? Algunos de ustedes también hacen unos osos que lo demás que quedan calladitos y no los comentan. Sí, señor. Entonces, ¿por qué es para que este vaso de barro, hermano, para que esa gracia derramada allí? Alábenle en esta mañana, alabado el nombre de Jesús. a su nombre la gloria. Por favor, pastor, mire su familia con mucho cuidado. Escuchen lo otro que he visto yo en el punto D. Esposas y madres indiferentes y mundanas. Sí, señor, que también las he visto. Que no valoran la santidad que Dios le ha dado a la obra. Que no son la ayuda idónea adecuada que ese varón necesita. Porque escuchen el fenómeno. Cuando una mujer no se somete adecuadamente, el pastor esposo, para no entrar en conflicto con ella, tiene que irse por la tangente. No puede predicar con la misma autoridad. Porque le braman las ovejas. Entonces se va por el ladito, se va por acá y no toca temas fundamentales adecuados, porque ¿con qué autoridad lo hace? Por favor, muchachas, si usted aspira a ser esposa de un pastor, vaya mirando el precio que hay que pagar. O si no, por favor, no se meta. Dígale, yo me caso con usted si se sale del ministerio y se busca un trabajo en una empresa. Porque yo quiero ser mundana y yo no quiero vestirme así, ni quiero, y ta, ta, ta, dígaselo. Sí, así fresquecito antes de avanzar en ese matrimonio, en ese noviazgo. Pero no se case después allá casapaita. Y esperando, dice que a ver, ahí en Bogotá se barató un noviazgo hace poco. Porque ella le dijo un día, dijo, yo me he visto así porque mi papá es pastor y tal, pero yo tengo allá guardados mis blue jeans y tengo. Y el otro dijo, pero yo tengo el llamamiento. Dijo, no, pues no trabajamos con otro concilio. Hay mucho. El hombre se espantó. Dijo, no. Y cuando me contó por el celular, yo le dije, Dios lo bendiga, lo felicito. A tiempo se lo dijo. ¿Usted se imagina ya casado? Con esa mujer que de pronto cuando ya saque el uña, como dicen allá en algunas partes. Pues vea, hermanos, esto lo he visto. Pastores con angustia. Yo los he visitado. Estuve en la casa de un compañero presbítero. La esposa no estaba, se había ido donde la familia inconversa. Una señora haciéndome un café y yo le dije a su esposa, este culto estaba anunciado, yo venía para acá. No, hermano, ya se fue esta mañana para donde la familia. Y sabiendo que estaba una mujer que teme a Dios y ama el ministerio, dice, viene una autoridad de la obra. Aquí me voy a estar para hacerle, aunque sea una guapanela, bueno, no, yo no puedo guapanela, pero que sea un café sin azúcar, alguna cosa le hago. ¿Cierto? Y el hombre incómodo, bregando con muchachitos, hermano, no, es que está enferma, no, se va a poner la familia. Y yo dije, esta señora no apoya como esas debido. Otras las pasan al altar y son amargadas y les tiran a esa pobre congregación. Que aquí en Bucaramanga y Santander no haya, pero como esta obra ha crecido, yo las he visto en otra parte. ¿Por qué? Porque no ha habido el debido control. Y yo le quiero decir, esposo, si a uno la esposa no le hace caso, no se le somete, uno está descalificado. Así trate de agarrarse usted de los cuernos del altar. Porque si la persona que vive conmigo, que compartemos toda la vida hasta la íntima, no tengo yo autoridad y ella no me cree lo que yo predico, ¿cómo pretendo que me lo crean las otras personas que no viven conmigo? Si usted va a la escritura bíblicamente, se los digo con todo respeto, hermano. ¿Por qué dice la Biblia que nuestros hijos deben ser creyentes? Que no estén acusados de disolución, o sea, vida disoluta, ni de rebeldía. ¿Lo dice o no? Que tenga buen testimonio de los de afuera. Muchachitos de 10 o 12 añitos jugando Atari, maquinitas por allá, hermano, mientras el papá en el púlpito predicando. Jovencitas de 13 y 14 años besuqueándose con el gomelo del colegio y el papá predicando. Otra vez, me ha tocado una cantidad de experiencias amargas. Los hermanos prescindieron del pastor. Él predicando y pasaban los novios. Al fondo había una casita pastoral y pasaban en pantaloneta los tipos, sin camisa, fumando cigarrillo por el lado del templo a encontrarse con las hijas del pastor adentro. Se lo dijeron en presencia mía. Nosotros nos avergonzamos que digan que usted es nuestro pastor cuando en la calle saben la clase de familia que tiene. Hermano, es que como ya están grandes, pues entonces si están grandes y se sienten tan capaz, ¿por qué no hacen su vida aparte? Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Qué cosa tan delicada es esto, hermano? ¡Amén! Por eso hay algunos que apretan los dientes, apriételos más. Y diga, como dijeron los discípulos, si es así la cosa, no conviene casarse. Diga, si es así, mire a la novia y mándele mensaje de texto más tarde. Dígale, mi amor, la quiero mucho, pero esto está muy difícil. Más bien, posterguemos esto, como dijo una vez uno. Pero hablen los novios de matrimonio en serio. En serio. Piensen de ya qué estilo de vida van a vivir. Ay, no, que yo cuando me case, yo como quiera. Entonces, ¿dónde están? Si yo no soy capaz de transmitirle a mis hijos. Pero escúcheme en esto. Hermano, ¿yo qué pudiera hacer yo aquí en Bucaramanga hablándoles a ustedes? Porque si mi capacidad persuasiva no alcanza el pequeño radio, que es así, mire, esto es pequeñito, yo estoy en el centro. Este es yo o es usted, cualquiera de los dos. Amén, pongámosle el cabellito, amén, faldita. Alabado sea el Señor. Esta es usted, pues puede ser, ¿sí? Y resulta que hay un pequeño radio de acción, ese soy yo. Luego está mi familia. Alabado sea el Señor. Luego en otro círculo está la iglesia. Luego más afuera está la vida social. Y si yo no alcanzo a influir hasta aquí apenas, ¿cómo pretendo influir hasta aquí? O es más, pasar hasta aquí. Es por eso que muchos ministerios se tornan raquíticos. Hijos, hermanos, viviendo de los diezmos y de las ofrendas y comprando hasta vicio con eso. Prostituyéndose por allá con lo que el papá produce y lo que la iglesia trae. ¿Cuántas iglesias han dicho, no, yo no diezmo para que sostengan esos viciosos y que no sé qué? ¡Qué vergüenza! Hermano, qué delicado es esta cosa. Iglesia, lo digo públicamente porque aquí hay cosas que tenemos que decirlas. Si usted una vez se mete de pastor y tiene llamamiento, revise sus principios y convicciones. Los obreros que están en plan de matrimonio, que hay una cantidad de que se están casando todos los años, ¿qué clase de mujer fijó usted los ojos? Amén. Porque si ella no le obedece al papá, a usted no le va a obedecer. Si le levanta la voz al papá, usted le levanta, hermano, el molinillo y la escoba. Desde un principio, por eso yo le digo a los obreros, ojo con el tipo de mujer que ustedes van a escoger, los solteros. Y si es obrera llamada, también. ¿Cómo es la trayectoria de ese muchacho? ¿De qué familia viene? ¿Qué valores maneja? Tiene coloreticos y tiene por allá licras guardaditas y tiene por allá pinturita rosadita y en un descuidito y una, la maquinita de encrespar pestañas y toda aquella vanidad que el mundo da. Si acepta a esa persona como él, vive contenta como Dios la hizo o vive amargada. Si tiene el pelo lacio, quiere ser, se lo encrespa. Si lo tenía crespo, lo alisa. Y viene de una cantidad de vanidades. Ante la indiferente mirada del papá y de la mamá, uno tiene que estar pendiente. Hija, ¿para dónde va? Que esas uñas tan largas y ya, ¿de dónde? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se las corta? ¿No ves que las uñas largas se llenan de bacterias y de cantidad de infecciones? Hermano, esto es batallando. ¿Ser papá? ¡Hoy! Uy, hermano. Yo les digo a muchos, mi hermano, yo cuando veo que esas parejas que yo voy a casar porque me invitan, yo los veo de blanco a ella y digo, esta gentecita no saben en qué se metieron. Tener un hogar cualquiera desordenado, pero batallar para mantener dentro unos parámetros éticos y morales una familia. No es tan fácil, hermano. Muchachitos de 15 años ya es que con novia. Porque en el colegio, todavía de colegio, y que con novia porque todos allá tienen novia. Y él no se puede quedar atrás. Y los va envolviendo la corriente de este mundo y se los va llevando. Y el papá desde la orilla, es que los muchachos son así. No, los muchachos que temen a Dios y son tratados por Dios son diferentes. A su nombre la gloria. Uy, hermanos, esto se nos fue para largo. Yo no miré la hora, me perdonan. Amén. He visto también tristemente esto. ¿Cuál es el otro deterioro? Hijos rebeldes y carnales. Sí, señor. Que no saludan ni la iglesia, amargados con la congregación que era que les da de comer. Sí, señor. Comen y viven y subsisten de lo que la iglesia produce y amargados y haciéndole mala cara a los hermanos de la iglesia. A veces hasta irrespetándolos. No. Tenemos que pastorear la familia también, o si no, ¿en qué estamos? Usted gritando en los púlpitos y las almas viniendo y la familia desbaratada. A veces casas llenas de nietos ilegítimos. Casas pastorales. Hay una guardería, hermano, del bienestar familiar. Y este de aquella, y este de lo otro, y este... No, es que no se entendió con esa mujer y entonces, pues, hay que ayudar a ese niño porque no tiene la culpa. El niño no tiene la culpa, pero el papá sí. Y yo le doy un consejo. Hijo que se responsabilice de un hijo, que vea por él. Dígaselo a sus hijos. Dígale, yo no estoy preparado, ni la salud me ayuda, ni nada para yo criar nietos. Ya no soy capaz. Así quisiera, ya no. Porque ya mi salud y mi verga no, así que nieto que haya, allá. Vienen por la mañana, comemos un almuercito y por la tarde yo los acompaño aquí a la avenida, cojan la buseta o si tienen un carrito, una moto, se van. Dios los bendiga, feliz tarde. Pero aquí no me van a traer ustedes nietos allá. Uno ya con este kilometraje recorrido, hermano, para no bregar con muchachitos. No, no te tiene. Eso es una desconsideración de uno de los hijos. Pero le dijo, usted no los crió el bienestar, ni los crió la tía, ni la abuela, nosotros. Entonces, ese ejemplo tienen ustedes que repetirlo en el ciclo de la historia. Porque es que, hermanos, se ha vuelto una alcahuetería, perdónenme la palabra. Amén, hermanos. Es hasta triste, hijas de cristianos, de pastores casados con inconversos. Y el papá haciéndole la ceremonia, ¿quién dijo eso? Uno no puede obligar a un hijo a ser cristiano, pero él tampoco lo puede obligar a uno a que uno le alcahuete. ¿Quién dijo que uno va a asistir a la ceremonia de un hijo con una muchacha inconversa mundana? No puede. Yo por lo menos, yo no lo haría. A mí me daría vergüenza que todos estos años de predicación y me vean a mí salga en un video por allá con una mundana toda maquillada y toda pintorreteada el día de la boda. Yo no iría. Porque es que ya me ha pasado. Se les olvida que son cristianos en el momento de la boda. Y van por ahí a un salón de belleza y la señora las coge a pura borrocha y las cambia el aspecto. Y se van viniendo y uno tiene que estar pendiente. Si usted quiere honrar la iglesia, gánese esa honra. Si quiere que la iglesia le honre. Etcétera, etcétera. F, esposos y padres irresponsables y livianos. De esos es que estoy hablando ahora. Sea glorificado el nombre del Señor. Pastores, si no ajustamos estas cosas a derecho, si no nos alineamos, como están, por ejemplo, la rectitud en esas líneas que pegaron ese baldosín. Eso hubo un hilo al cual hubo que hacer llegar la primera fila para que todos se ajusten ahí. Esos principios se aplican en la construcción, para eso se usan los niveles. Hay un nivel que se traza y hay un hilo al cual todos los ladrillos tienen que ceñirse para que la pared quede vertical y quede bien, bien nivelada. ¿Es así los que saben de albañilería? Pues hay un hilo, hay una plomada de albañil y hay una línea a la cual debemos irnos ciñendo de una manera paulatina y progresiva. Que crecen los muchachos y lo van a sondear a usted. Cualquier día van a aparecer con una colita aquí, peluqueaditos así a la moda de afuera. Y si usted lo deja, después más larguita la cola, hasta que al último usted lo pone como viejo y como abuela a hacerle las trenzas al hijo. ¿Cómo queda usted de predicador, de ministro, de reverendo, papá, como dijo el otro, haciéndole las trencitas al hijo? Uy, no, hermano, Señor nos ayude. Queridos pastores, vamos a dejar hasta aquí el recesito, porque es que el tiempo se fue. Amén. Y venimos ahora. Tomemos un ratico, sí, Pastor Samuel. Y ahora venimos para que hablemos de la pérdida del celo doctrinal. Por ahora les voy a invitar a estar de pie. Dejen la hojita allí, la Biblia también. Pero antes, permítanme hacer una oración por los hogares nuestros. Ese amén, hermano. Por los ustedes, les voy a pedir algo. Miren para acá, amada iglesia. Yo les voy a pedir en esta mañana, encarecidamente, que hagan una oración por las familias pastorales. Amén. Y nos van a perdonar porque de pronto nos fuimos muy enseñados al principio, porque la obra es nueva. Y es la experiencia, los golpes de la vida los que nos han ido enseñando paulatinamente. Por favor, iglesia, ténganos misericordia y pídale al Señor, dígale, Señor, ayuda a mi pastor. Dale carácter. Amén, hermanos. Que él pueda, con su familia, tener una vida de bendición con su esposa para que inspire, para que sea una honra en la comunidad, en el pueblo donde estemos. Amén, hermanos. Hermano Elio, venga y haga esta oración, pero también ustedes nos van a acompañar en esa oración, que Dios guarde nuestras esposas e hijos. Gloria a Dios. Vamos en este momento, hermanos, hacer esta oración. Gloria a Dios, la iglesia y todos los pastores, vamos a hacerlo. Padre Celestial, Señor, en este momento estamos aquí, oh Dios, en un momento cuando tu palabra, el consejo, Señor, está llegando a lo más profundo de nuestros corazones. Somos conscientes de la gran necesidad, Señor, que hay, deterioro, las influencias, todo aquello que está llevando a otra dimensión diferente, Dios mío, esos principios, sus valores. Pero por favor, oh Dios, ayúdanos, aquí estamos. Queremos, oh Dios, solicitar tu ayuda. Oh Señor, por favor, ten misericordia de cada familia, de nuestros hogares, nuestros hijos, Señor. Oh Dios, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sabemos que en esta hora, Señor, tú conoces cada necesidad. Tú conoces, oh Dios, cada situación. Por lo tanto, creemos que tú eres la solución si nos humillamos, Si nos acercamos a ti, oh Dios, teniendo en cuenta que tu ayuda no se da a esperar, que tú siempre has sido propicio a nuestras necesidades, siempre y cuando tú encuentres un hogar, Señor, con propósitos, de todo corazón, oh Dios, Señor, de poner en alto todo aquello que hemos dejado, todo aquello que tal vez se ha descuidado, debido, Señor, a que hemos tal vez dedicado nuestro tiempo en otras cosas, olvidando tal vez lo más importante, Dios mío. Llena nuestros corazones, Espíritu Santo. Oh Dios, tu palabra dice, Señor, que ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, hoy lo necesitamos, oh Dios. Señor, en este momento queremos que tu santa presencia, oh Dios, en este día, los que estamos aquí, congregados en este lugar, oh Dios, nos sature. Pero al igual hay muchas familias, muchos hogares, oh Dios, que están pasando por esos momentos difíciles. Queremos pedir también, oh Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra enemiga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, gracias porque podemos contar con tu ayuda. Gracias, Señor, porque si clamamos a ti, oh Dios, tendremos de ti tu ayuda, Señor, tu intervención. Y estamos seguros, oh Dios, que tú estarás a favor de cada uno de aquellos, Señor, que estamos cada día, oh Dios, acudiendo a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano, ya como dijera nuestro hermano pastor, entonces tenemos el momento de receso y ya regresamos. El cerebro se le va adaptando. Es decir, uno se va acostumbrando al entorno que haya. Y el riesgo es que en la parte de iglesia pueda pasar lo mismo. Amén. Se va rodeando de liviandad, se va acostumbrando a ella, se va acostumbrando a ver el deterioro, lo va aceptando, a lo último no reacciona. Ese riesgo existe, amada iglesia, amados pastores. Uno tiene que mantener pendiente para no caer en esa condición. Entonces, esperemos que llegue el pastor Ernesto Estupiñán, el pastor Pedro, los demás presbíteros. Ojalá no se nos hayan escapado muy lejos. Vamos a ir solo hasta la una, hemos acabado este día, yo les agradezco ese esfuerzo. Muchas de ustedes dejaron, mañanearon a dejar el quehacer, a mandar a los muchachos a la escuela. Dios les bendiga por esa voluntad. No pierdan eso, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno que Dios nos dé esta motivación. Otro síntoma muy peligroso que estamos observando en muchos pastores y congregaciones hoy es la pérdida de la identidad doctrinal. Escúcheme esto. Que ha caracterizado el movimiento misionero mundial. Sí, Pastor Samuel. Usted y yo que llevamos ya recorrido, porque desde jovencitos, el hermano empezó antes que yo en edad. Y hasta aquí vamos. Los que hemos visto el desarrollo de la obra, que hemos trasegado y hemos visto el crecimiento, decimos, afirmamos, sostenemos, creemos que esta obra la ha bendecido Dios porque ha querido, pero también porque se ha mantenido. O sea, el movimiento misionero mundial no creció ni está creciendo a base de sacrificar principios doctrinales, no. Es precisamente por sostenerlos que tenemos cantidad de personas. Y lo digo públicamente por estas cámaras, muchas personas no nacieron aquí, pero Dios los ha traído porque han visto el deterioro allá. No se entristece, porque si todos los concilios guardáramos en lo doctrinal, la iglesia estaría en mejores condiciones numéricas y de santidad e impactaría más el entorno donde Dios la tiene. Amén, hermanos. Gloria al Señor por los pastores que siguen entrando. Pero entren rapidito, hermanos. Acomódense, por favor, porque los estamos haciendo aquí un comentario de inducción para entrar en esta parte de la lección de hoy. Gloria al Señor. Les voy a mencionar algunos de los aspectos que se han descuidado en la parte del celo doctrinal. Amén. Llegó el pastor Ernesto. ¿Y cuál es uno de los primeros síntomas que preocupan? ¿Cuál es? Ausencia de unción y autoridad en el mensaje y enseñanza. Sí, hermanos. Y yo les digo a los predicadores nuevos que Dios está levantando. Usted tiene que predicar el mensaje que Dios le ha dado a esta obra. No es optativo, no es circunstancial. No es que yo eso no lo predico. No, ¿cómo que no lo predica? Hay que predicarlo, hermano. Todos los predicadores en esta obra tenemos la obligación de hablar todos una misma cosa. Unánimes entre vosotros. Amén, hermano. Hermano, y no se ha visto. Miren esta notica que, por ejemplo, me pasan aquí. Hermano, recalcar sobre la asistencia al cine. Hoy hay iglesias de la obra donde los jóvenes van sin que se les amoneste. Si aquí hay un pastor que sabe que los muchachos se le van al cine y no los amonesta, usted está muy mal. Si ese pastor está aquí, usted sabe que los cines son lugares de pecado, que cuando apagan la luz, la gente van a besuquearse y a manosearse allá, que las pantallas de los cines no transmiten películas cristianas. Hermano, entonces tenemos que, me extraña que diga que no se les amonesta. Entonces, si no dicen nada, se van yendo todos a lo último, se vuelven hasta adictos a la pornografía, a las cochinadas que dan allá. ¿Qué clase de iglesia tiene? ¿Qué iglesia le va a presentar ese pastor al Señor Jesucristo el día que lo llame y que le diga, da cuenta de tu mayordomía? Ayer lo vimos, que la función de todo ministerio es perfeccionar a los santos. Y el cine no perfecciona, deteriora. Bueno, así no digan amén todos. Esa silla de escarnecedores, hermano. Esos lugares no son para cristianos. Bendito el nombre de Cristo. Entonces, si sus jóvenes empiezan por ahí, con razón, se van deteriorando entonces. Hermanos, por favor, preocupémonos, abramos los ojos. No le dé temor soltar el mensaje que Dios lo va a bendecir. Alabado sea el Señor. Dos. Ve. Temor a tocar en el púlpito temas claves como la mundanalidad, el modernismo y otros afines. Sí, señor. Ese temor, ¿dónde se origina? ¿Dónde nace ese temor de hablar de esto en el púlpito? Decía un pastor, no, yo eso se lo digo en las clases de catecúmenos, yo en el púlpito no toco eso, porque es que hay gente nueva. Hermano, es que el nuevo también recibe la palabra. ¿Sí o no es así? Es más, enseñando esta doctrina hemos tenido el gozo de ver inconversos pasando a arrepentirse. En Cali, hace apenas un mes, hermano, invitamos una tarde. Y mire qué bendición. Los que fueron a la convención de Armenia, que vieron esa cantidad de jóvenes que se convirtieron. Los mensajes más duros, aparentemente, fue los que más trajeron jóvenes inconversos a los pies de... Ahí están los videos, hermano, de esa convención. Alabado el nombre del Señor. Entonces, lo que Dios respalda es la palabra, y cuando la palabra se predica con la autoridad bíblica, Dios está allí. Y no es que no tengamos gente de cierta jerarquía económica, intelectual en las iglesias. Dios está salvando gente profesional y ceñidos, sometidos. Amén, hermano. ¿Quién dijo que esta palabra es solamente para el jornalero, el de estrato 1 y 2? No, hay gente en las iglesias que os ha traído estrato 5 y más. Ahí están, uno ve, yo vi en una iglesia de Boyacá unos tremendos, dos carros ahí tremendos, y yo vi, ¿por qué parquearon esos carros frente a la iglesia? No, es que son hermanos de ahí, de la congregación. Dios está salvando gente así. No nos dé temor hablarles, tocarles el tema. Alabe a Dios en esta hora, hermano. Alabanzas al Señor. Otro factor, ¿cuál es? Indiferencia ante la aparición y difusión de nuevas vertientes pseudocristianas, huecas sutilezas y moderna filosofía. Colosenses 2:8 habla de eso, léalo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oigan el riesgo, hermano. A raíz del desarrollo del conocimiento humano, y que mucho pastor tiene acceso, tenemos acceso a él, porque ahora el conocimiento no solamente lo imparten en las cátedras de la universidad, en los salones de clase de un colegio, de una escuela. Ahora la información se puede obtener a través de la internet, por ejemplo. Alabado el nombre del Señor. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos y países desarrollados en Europa hay gente que estudia por internet? Y van y presentan su examen, y esos conocimientos se los tiene que reconocer en la institución educativa a la cual la presenten, porque es que ya los tiene, los adquiere. Eso hace que a nosotros nos llegue muchísima información de todo tipo. Uno tiene que colar y mirar con lupa qué información le alimenta a uno el intelecto para alimentar a su vez un rebaño. ¿Está claro eso, hermano? Por eso es que usted nota que el predicador viejo somos de una, como de una estructura ya un poquito más, porque los años nos han enseñado. Pero algún predicador joven le da por extraer algo novedoso, quitarse la corbata y para que sientan unción, o el saco. ¿De dónde sacan esas cosas? Hace unos años aquí en Bucaramanga hubo uno que soplaba con un tubo de PVC. Siéntanlo, yo. Nos tocó amonestarlo y prescindir de él. Por ahí en un pueblo se fue a hacer un show con una cámara de esas de rollo antiguo, así con un flash. Cuando esta flash se ha activado, es el reflejo de la gloria de Dios para que caigan. ¿De dónde salen con esas cosas? Otro echaba demonios a plomo afuera. Tres demonios allá tenía, pa, pa, pa, caiga, caiga, decía. Está buena esa, ¿no? Diga. Sí, una vara que para representar, o sea, uno tiene que tener cuidado qué ejemplos utiliza. Ustedes sabían que en una Navidad subieron a un púlpito un burro para que se ilustrara a... Entraron el asno y a María en él. Y el asno, lo cabrestearon, pues llegó, y de pronto, no en una iglesia nuestra, eso me lo contaron a mí, el asno hizo sus necesidades en pleno. ¡Saquen el burro! Ya era tarde. A veces por ser muy objetivos, muy original, tenemos que tener cuidado, hermano. Cuidado con esas cosas novedosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí Pablo llama huecas sutilezas y vanas filosofías. Todo lo que enseñamos en un altar debe tener sustento escritural. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Porque hay mucha cosa nueva, hermano. Por ahí están ahora con la idea de lo nuevo de Dios. Y se va introduciendo eso, hermanos, y hay que tener sumo cuidado y precaución. Porque usted ve de pronto un predicador, y ojo con esto, uno tiene que analizar el mensaje. Bíblicamente el mensaje de Dios no exalta el hombre, siempre le da la gloria y la honra a Dios. Cuidado, pastores, con ese lenguaje tan materialista y económico de hoy. Continuamente, que vamos a orar por milagros financieros, y milagros financieros. Dios hace milagros financieros, mira aquí está uno. Es un milagro. Y se repite por toda parte del mundo. Dios hace cosas sobrenaturales. Pero hay que tener cuidado de no enfatizar mucho en el dinero, en aras de otras doctrinas fundamentales y cardinales en la iglesia cristiana. Sea Dios glorificado. Amén. Entonces, hermano, ahí están esas huecas sutilezas, vanas filosofías. De, óigalo. Predicaciones humanistas y de corte social para no incomodar a nadie. Cuando usted, hermano pastor, venga al altar, órele a Dios, Señor, yo voy a ocupar el lugar hoy con mucha responsabilidad. No sé quién me vayan a escuchar, solo pido que tu espíritu trate con las vidas a las cuales le voy a compartir la palabra. Sea rico, sea pobre, sea intelectual, sea ignorante. Para Dios, el estrato económico y el nivel social no son tan trascendentes. Amén. Porque, repito, Dios está trayendo gente de dinero a las iglesias. Por ahí en Bogotá hubo un hombre que llegó y a los 8 días le regaló un carro a un pastor. Y ya le pusieron cargo. Yo le dije, no le des cargo. Si le da el carro o un camión, dígale, Dios lo bendiga. Pero no condicione esa dádiva a que usted le dé un cargo. Porque, pastores, en lo ético tenemos que tener cuidado. Y es que la persona que tiene, a veces la tratamos con cierta preferencia en aras y en detrimento del que no tiene. ¿Es amén así o no? Pastores que visitan siempre al riquito, pero el pobre que está en la invasión, que lo sacó el río, que vino de la inundación, ese que se defienda como Dios le ayude. Y la gente no es torpe, el pueblo de la banca hace la ecuación y dice, pero ¿por qué ahí así se mantiene? Bueno, es que es tan delicado ahora manejar esta. Gente de alguna influencia política y le ponen puestos y cargos para retenerlos ahí, así anden mal. No. Uno se sienta con ellos con toda paciencia y doctrina, les hace una visita y les dice, hermano, la palabra dice esto y esto. Alabado es el Señor. Porque si no, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Cuando uno de pastores es atado por una ofrenda o por un diezmo que le traen, la gente ya sabe que lo maneja con eso. Y eso desdice de la dignidad, de santidad y llamamiento de un hombre de Dios. Nosotros amamos a todos y a todos les predicamos el mismo mensaje. Sea bendito el nombre de Jesús. Entonces, por favor, en esa parte, mucho cuidado. Esa predicación humanista tiene que ver con exaltar al hombre más allá de a veces del Dios del cielo. Miren ustedes, y yo lo digo públicamente, pero yo he visto unas predicaciones en enlace. Dile, cuando seas millonario, dile a tus hijos, cuando seas millonario. Yo no le digo a los hijos y no se lo diga. Diga, cuando usted sea un cristiano verdadero, Dios lo va a bendecir. Porque se lo va inflando el ego al muchacho de temprano y ya se mentaliza que va a ser millonario. Y esa predicación de que los cristianos que somos hijos del rey, que tal, sí es cierto. Pero somos por la misericordia de Dios. La vida cristiana y la pastoral no es para ostentarlo, es para vivir humillado de la gratitud que debemos ante el Dios del cielo. Que habiendo gente mejor que nosotros, Él se haya fijado en ustedes y en mí. A su nombre, gloria. Bueno, entonces aquí tenemos estas predicaciones y especialmente, hermanos, que los usa Dios en enseñar juventud. Ustedes, cuando convoquen a la juventud, busquen personas que tengan, ojalá, un poco de carrera ministerial. Y cuando usted vea esa cantidad de muchachos, no los entusiasme en la parte humana. Díganles ustedes, Dios tiene un plan con ustedes, pero Él tiene también unos parámetros dentro de los cuales ceñirnos nosotros. Alabanzas al nombre de Cristo. Háblenles con franqueza de la carnalidad que tanta destrucción y maldición ha traído. De la pornografía que está arruinando, hermanos, cantidades de muchachos y muchachas. Una revista de la Sociedad Bíblica establece una situación con estadísticas preocupante en las iglesias. Han hecho un estudio desde México hasta la Patagonia, hermano. El advenimiento de la internet está arruinando la vida devocional y espiritual de una cantidad de muchachos en la iglesia. Amén. Gente, hermano, víctima de la inmoralidad sexual, pecando con su propio cuerpo. Y sin embargo, es la iglesia y nadie les dice nada. Eso hay que tocar campana. Usted no se vaya por las ramas. Nadie le diga de eso. Está arruinando, le hace daño a su mente, a su futuro. Su relación con Dios estropea. Alabado el nombre de Cristo. Sobre los noviazgos, dígale, véngase con honra para el altar. Si se va a casar, espere que Dios le bendiga. No lleguen todas baboseados al altar pretendiendo. ¿Por qué tenemos tantos hogares hoy en desgracia? Yo últimamente, en los últimos 2 o 3 años para acá, siempre que tengo consejería familiar, miro la pareja y les digo, ¿cómo fue el noviazgo de ustedes? Hermano, que tenemos problemas, que incompatibilidades, ¿qué tal? Mírenme en los ojos, díganme, ¿cómo fue el noviazgo de ustedes? ¿Ustedes se casaron? Sí, hermano, en la iglesia cristiana. Si ustedes se casaron bajo la bendición de Dios, háblenme un poquito, ¿cómo fue el pasado? En esa etapa previa al matrimonio. Una hermana se agachó a llorar y dijo, hermano, nosotros le fallamos al Señor y no sabe. Le dije, he ahí la desgracia. Y esto es con una consejería ahora que se arregla. Amén. Como también por las zonas, hermano, hable con mi hijo a ver si mejora su conducta. Y le digo, con una charladita de 10 minutos no le voy a arreglar a un muchacho que ustedes lo dejaron torcer desde cuna. Alabado el nombre de Jesús. Es que es triste, hermano. Pero se han dado esos casos, tocando el... Y yo digo, Dios mío, ¿en qué mundo estamos? ¿Por qué no soltamos esta palabra a la juventud? Dícele, muchachos, Dios quiere una juventud santa, limpia, transparente. Dios necesita que ustedes en su momento se paren en un altar a hablar con propiedad, como tienen que hacerlo. Pero ¿con qué propiedad va a hablar una persona que tuvo un noviazgo lleno de concupiscencia y de lujuria? Que tuvo 2 o 3 novias en la misma iglesia y después a querer venir o muchachas igual. ¿Con quién le va a creer? Es que esto no es cuestión de teología, de facilidad verbal, es de credibilidad. Lo que los pastores manejamos en el altar, más que doctrina y teología y conocimiento bíblico, es credibilidad. De ahí la importancia que uno tiene que evaluar mucho a quién pone en el altar. Por eso es que nosotros no le entregamos el altar ni el micrófono a cualquiera. Pastor que no conozcamos, gente que no esté probado en su fidelidad y su integridad, no le suelte el púlpito. En el nombre del Señor no lo haga. Que llegó por ahí uno que porque sabe hablar griego y hebreo, puede que sepa latín y sepa hablar cuanta cosa, pero si no tiene un testimonio, Allá en la costa me dijo una mujer, mi hermano, me tocó cambiar de iglesia. Yo amo mi concilio, yo nací allí, pero mi pastor en los últimos 10 años ha tenido 3 matrimonios. Se divorcia y se recasa y siempre con una pelada, me dijo en la conversa costeña, una pelada menor que la anterior. Yo le dije, dígale a los demás que arranquen de allá, porque si así está el pastor, ¿cómo estará la iglesia? Yo les hablo así a la gente. Yo le digo, analicen con lupa el tipo de pastor que ustedes tienen. La Biblia me autoriza a mí en Hebreos. Allá está mi Biblia, por favor, hermano, me la pasa. Alabado el nombre del Señor. En Hebreos dice, de una manera textual, evaluad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y después de esa evaluación, pastor Alonso, imitad su fe. O sea, si pasa la prueba. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, los que tienen llamamiento, le repito, no se entusiasme mucho y no se sueñe con un altar y un micrófono. Diga, Señor, pagaré el precio que esto implica. Alabado el nombre de Jesús. Estamos ahí, hermanos. Miren ustedes, otra deficiencia que he observado. Mucho mensaje sobre prosperidad material, milagro financiero y poco énfasis en la santidad y rectitud de vida. El cristianismo no es tener, es vivir. Entonces, cuando el énfasis se da en tener, la gente se va mentalizando que es que según el carro que yo tenga, es la bendición. Y hay impíos y mafiosos, gente pecadora que tienen unas naves. Nunca se mida la espiritualidad por el tipo de carro, de casa que una persona tenga. Es la vivencia, la santidad, la humildad, la sencillez espiritual con que esa persona viva. Entonces, cuando nosotros estamos predicando continuamente, o a veces usamos el programa de radio para orar, mire que hay mucha gente que llama a pedir oración porque necesitan vender la casa, porque necesitan comprar, cambiar de carro. Y a veces se paran aquí un par de payasos, ustedes saben que a veces los usan. Hermano, yo tenía un Renault 4 y Dios me dio un Mercedes. Y la gente, en vez de decir, yo fui un degenerado, sucio, y Dios me salvó, me transformó, me lavó con su sangre preciosa. Alabado el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Cristo. El ambiente al paso que va, hermanos, esto se está deteriorando cada vez peor. El mundo irá de mal en peor. La iglesia debe ir de bien en mejor. Entonces, he visto eso. No sé si ustedes han visto otras deficiencias. Porque miren, les dejo el espacio ahí. Razones o causas de este deterioro. O sea, ¿qué lo produce? Aquí está. Léalo. Pérdida del temor a Dios. Mire, hermanos, lo que nos debe alimentar y venir al altar a llorarle al Señor es que le estamos preparando, pastores, un pueblo al Dios del cielo. Usted no es funcionario público, tampoco es un líder político, ni siquiera social. Usted no maneja, ni manejará, si es llamado, una junta comunal, ni un partido político, ni una empresa familiar, ni una multinacional, ¡nada! Nosotros le preparamos gente al Dios del cielo. He ahí lo delicadísima de esta responsabilidad. Y por eso es que todo mundo nos sirve. Amén. Ese pastor que me dijo, hermano, yo no soy capaz para llamarle la atención a una persona, entonces no se meta de pastor. Ni de líder de nada. Porque donde quiera que uno esté y ejerza un liderazgo, si usted quiere, tiene que ejercerlo, tiene que llamar la atención. Mire aquí el escándalo que hay en Colombia porque llamaron a un general a calificar servicios. Pero el presidente dijo, es discrecional. Yo puedo llamar y decir, hasta aquí llegó usted. Me da el favor y se quita el uniforme y entrega ya. Ay, qué tal. No, pero el que manda, manda, aunque mande mal. Alabado el nombre del Señor. Es discrecional del presidente hacer eso. Es en el campo político. Hay decisiones que en un momento dado incomodan a otros. No se le olvide. Y hay predicaciones que en momento que molesta a una que otra persona. Predica usted contra el adulterio y que haya 3 o 4 adúlteros ahí en esa reunión. Y verá que van a sentir mal. ¿Por qué se meten en la vida privada? ¿Qué les importa? Yo les conté que una vez, siendo yo muchacho, empezando a predicar por allá, me sacó de la casa un hombre de aquí de la mano, me agarró y me dijo, venga para acá, muchacho. ¿Por qué usted qué le importa? Si la mujer mía ha tenido 5 maridos y conmigo son 6, a usted no le importa. Le digo, usted no le está dando de comer a ella. ¿Por qué se deja creer de la gente y viene a tirarme aquí en la propia casa, en mi propio rancho, a sacarme los trapos al sol? Porque yo prediqué de la mujer adúltera que tenía 5 maridos. Y el que tenía era 6. Y ese hombre, esa señora le ha pasado exactamente igual. ¿Fui expulsado? Me dijo, ¿y no más? Yo le dije, no, pues que la Biblia. No, usted se buscó eso. Alguien le contó, don Alejandro le contó. Alejandro era un varón que estaba allá en esa finca trabajando y abrió la puerta para el culto, pues fue la única vez que yo fui a predicar porque me echaron. No volví más. La gente se miraba y se sonreía. Hermano, la predicación genuina, a algunos los persuade, a otros los molesta. Miren la Biblia y verán. Miren que la predicación de Esteban rechinaban los dientes de los hipócritas. La Biblia dice en Proverbios, abominaciones al impío, el de caminos rectos. El predicador que quiere ser más popular que bíblico, tarde o temprano termina sin la popularidad y sin la Biblia como bendición. Uno tiene que tener conciencia que un día Dios va a llamarnos a cuentas. Por favor, sienta el temor de eso cada día. Eso, pérdida del temor de Dios. Hay otro factor, ¿cuál es? Falta de una vida de oración y consagración espiritual. Míreme Jeremías 23, 21 y 22 y verá. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, óigalo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Oigan, hermanos, tan sencillo eso. Él dice, esos profetas falsos, yo no los envié. Ellos hablaron en mi nombre, pero yo no los autoricé. Pero si ellos, ¿qué es lo que dice? Hubieran estado en mi secreto. Ir a inquirir delante de Dios, ¿qué palabra, Señor, tú quieres que predique? Dios mío, me toca esta noche ocupar de nuevo el altar. Alabado sea el Señor. Vuelven las vidas, pagan bus. Algunos salen del trabajo y antes de ir a la casa se vienen a los bancos de la iglesia. Porque aman la palabra. Amén, hermanos. Tal vez llegue en este domingo, uno piense, alguna alma nueva. Tal vez llegue una persona atada por diversos géneros de situación. Por favor, Padre, dame la palabra para él. Hermano, pero eso no es en el altar, eso es en el secreto. Que es lo que muchos han abandonado. Todo líder debe tener un lugarcito, si no en la casa, que preferiblemente un estudiecito si hay en la iglesia, un rinconcito si su templo no tiene mucho espacio, donde uno se encuentre mañana y tarde con el Dios del cielo, donde usted reciba la unción, la frescura, la gracia divina. Le decían a un pastor descuidado, una creyente, le dijo, acuérdese que usted paraba la moto, se bajaba, arrancaba la Biblia de la parrilla de la moto que la cargaba amarrada con un caucho, y enseguida sacaba una peineta y empezaba a peinarse y a caminar por el pasillo. Vacío, muerto, pastor, le dijo. Hermano Humberto, este hombre hace tiempo, dijo, ¿cuánto hace que yo le dije que usted estaba muerto, que usted no oraba? Pastor, yo soy una líder de la iglesia, ayudo con las damas. Y nosotros en el ayuno, usted llegaba a las 10 de la mañana y se quedaba, era dormido. Y empezó esa creyente a sacarle. Uy, hermanos, qué lección tan terrible. Que los creyentes oran más y a veces son más espirituales que el mismo pastor. Ahí dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubiesen corregido y hubieran hecho volver a mi pueblo del error de su camino. O sea, la culpa era de los profetas, que no entraban en el secreto de Dios a pedirle el alimento. Más bien preocupados por otras cosas, por la marca del carro, por el tipo de vehículo, por los negocios. Pastores más comerciantes que bíblicos, hermano. Por ganarse cualquier 2,000 o cualquier 1,000,000 o más de pesos, hermano, les importa un comino el testimonio. Es que es terrible. Hermanos, yo cuando me vaya de aquí me iré con el gozo de haber aprendido tantas cosas y de haber oído esta escuela en Barranquilla. Hace 7 años, cuando vimos la convención allá, a mí no se me olvida que un grupo de creyentes amotinados contra el presbítero de su época, porque los había tumbado en el viaje a Barranquilla, les tiró a cada uno, hermanos, un zarpazo a la economía. Solamente entre Cartagena, entre Barranquilla y Cartagena, les facturó 40 mil pesos más. Y los creyentes se averiguaron, y un chofer costeño, uno de un bus, le dijo, lo que vale son 14 barras. Amén. Se lo trajeron. Mire, hermano, ¿qué tal? Cuando yo apenas llego yo, me mira el chofer costeño. ¿Tú eres pastor? Me dijo. ¿Tú eres el que hiciste el tour? Dije, no, yo no soy. Che, ¿quién es el que está tumbando la gente aquí? Dijo. Buscamos el presbítero. El hombre. ¿Tú estás cobrando a tu gente? ¿Tú eres pastor? Sí, que yo soy pastor. ¿Pastor tú? Yo a tu iglesia no asomaba por allá. Sí. Qué vergüenza. Lo que vale son 14 barras y te recojo y te vuelvo a traer. Te llevo en la Cartagena. ¿Y por qué le estás cobrando 40? Estás tumbando tu gente. Sí. Uy, hermano, ese inconverso. Ah, ¿qué tal? Ese hombre lo está usando Dios. Yo lo dejé que predicara. Y tú eres pastor, tú no amas a tu gente, tú no... ¿Cómo vas a tu... dándole, hermano? Ah, que yo hice negocio, ve con gente seria. Yo le dije, hermano, ese lenguaje no es de gente espiritual. Usted se gana unos pesos y pierde la credibilidad, el respeto de esta gente. Alabado sea el Señor. Cuidado, pastores, con esos negocios. Hermano, deje que otros hagan eso. Oriéntelos. Pero como yo le dije a uno, usted vale más de 5,000 pesos. A cada uno le tumba 5 por cualquier cosita, en el restaurante, en el hotel, siempre bregando, lleva a la familia gratis, los hijos gratis, hermano, y luego quieren quitarle a los otros un porcentaje. No, hermano. Después que la gente descubra todo eso, ¿cómo quedamos nosotros? No viva del momento, piense en futuro. De aquí a 5 años, cuando esto se descubra, ¿qué va a pasar conmigo? Yo le dije, por lo menos déles el almuerzo. No, hermano, que eso ya, esa plata ya está consignada. Le dije, si usted no les devuelve en dinero, yo tengo que transmitir esto. Y vamos a prescindir de usted en esta responsabilidad. A duras penas le devolvió de 20,000 pesos. Pero yo le hice la cuenta. Solamente en ese pedacito, 20,000 por 150, que eran 3 millones de pesos solamente entre Barranquilla, que se ganaba. Sumen el resto desde lejos que venían. La comida en los hoteles. Hermano, nosotros no podemos mirar al pueblo como fuente de ganancia. La Biblia advierte al pueblo y les dice que vendrán unos que harán mercadería de vosotros. Y hay cuánta gente hay decepcionada hoy porque los robaron en unas iglesias. Lo he oído, hermano. Esposa de pastor como aquella que siempre les he contado. Uy, qué tristeza en esa experiencia. Cuando esa mujer sacaba prestado y ella iba, profetizaba para que le perdonaran la deuda. Él le contaba, hermano, era un par de, hermano Gustavo, dijo, ustedes son un par de pícaros amangualados. Porque usted saca prestado y luego manda a la vieja, así, hermano Gustavo, a que le profetice al otro que si no le perdona la deuda, que entonces viene juicio. Y entonces le meten terronera al otro para que, hermano, entonces tómelo como un diezmito, Dios lo bendiga, hermano, y enseguida ni así quieran reportarlo. Hermano, por eso es que hay gente de tan corta duración en la obra. Por favor, reflexionemos. Usted dice, ay, pero tantos que fracasan. Mire y verá que esa gente que ha fracasado, que ya no están, tenían gusano por dentro. O eran avarientos, o eran inmorales, o eran hipócritas, o eran... Nunca fue gente identificada con la santidad de un ministerio. Vivían en el altar por las ventajas que el altar produce. Muchos, dijo Spurgeon, el finado, aquel predicador inglés, dijo, acuden al altar y ocupan el púlpito porque el mendrugo de pan que el altar produce les hace demasiada falta. Uy, qué frase tan ácida, hermano. Terrible. O sea que las motivaciones son materiales. Y eso se nota en el mensaje. Cuando un pastor habla mucho de plata, siempre, hermano, que siempre, que Dios me muestra, que tal. No, háblele de la ofrenda, lo bíblico que es. Ya, Dios hará lo demás. Hermanos, aquí está esa situación. Mire, aquí, ¿a dónde es que vamos? Ajá. Falta de una vida de oración y de consagración espiritual es la que causa ese deterioro, pero hay otra. Aquí dice Colosenses, pero no es Colosenses, es Filipenses. Motivaciones egoístas y materiales. Cambie Colosenses por Filipenses, es Filipenses 1:15 y 16, inclusive Oseas. Oseas lo comentamos ayer, lean Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hay tres motivos ahí, pastores, por los cuales algunos predican. Dice que unos predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Lo dice? ¿Cómo así que predicar a Cristo por eso, con esos motivos? Que los hay, los hay. Ah, que si a mí me abren un campo blanco, pues yo me voy a ir y le abro campo también al otro para que sienta. Eso se llama, hermanos, envidia y contienda. A veces a nosotros los líderes nos ponen contra la pared, pastores. Hermano, si no le dice nada a él, pues yo también lo voy a hacer. Sí, señor. Hermano, que mire que se me está viniendo cerquita. Párelo, ¿qué tal? Y usted, hermano, manejen esto, ¿no? Pues entonces yo también lo voy a hacer. Y es una actitud de rebeldía dentro, hermano. La pauta para yo ordenar mi vida no es la conducta de otros. Ayer el pastor decía ayer que por qué hay pastores que tratan al otro de pastorcito y esto. Yo se me olvidó decirles ayer que yo no puedo controlar, ni él tampoco, ninguno de ustedes, la vida personal de otros. Pero sí puedo controlar la mía. ¿Está claro? Yo no puedo evitar que haya gente maleducada, que haya pastores egoístas, materialistas. Yo no puedo evitarlo. ¿Cómo hacerlo? Pero sí puedo evitar yo serlo. Si cada uno nos ceñimos a ello, hermano, seguramente Dios nos bendecirá mucho más. Amén. De lo que lo ha hecho. ¿Cómo uno ceñir a otro si él no quiere? Pero entonces yo sí puedo controlarme. Una vez que yo fui respetado y estaba con mi hijo menorcito, tenía mayorcito, él cuando tenía como 12 o 13 años. Y en el carro me dijo, pa, ¿por qué ese hermano se porta así? ¿Y usted por qué no le dijo nada? Le dije, porque es que no es la actitud de él la que condiciona mi conducta. Amén, amén. No. Yo valoro mucho esto que Dios me ha dado. Así es. Y yo no puedo dejarme arrastrar, a descender al nivel. Yo le dije una vez a alguien, la responsabilidad y la dignidad de la obra que represento no me permiten bajarme a su nivel. Con toda dignidad. Pero yo no puedo ponerme a alegar con otra persona, rebajarme como un revendedor por allí. Amén. Porque uno tiene que tener dignidad, hermano. No orgullo, pero sí dignidad y saber dónde Dios en su misericordia le ha puesto. Si le ha llamado y le ha entregado este libro para formar un pueblo, usted no puede meterse por ahí en chismes ajenos, por allá, que dijeron de mí, que esto o lo otro. Por allá a negociar un par de gallinas, un marrano flaco por allá, a vender una chancha de moto vieja por allá toda estartalada. No, hermano, uno tiene dignidad. Que haga negocio otros por allá, pero uno tiene que estar detrás viendo a ver qué negocito hay para tirarle por allí un peso, a ver si le rebajan en 10 gaseosas, le dan una para uno gratis. Es tan triste eso, hermano. Llegar a un restaurante, somos 15, ¿en cuánto nos deja el almuerzo? No, hermano, usted no es conductor de bus de Copetrán. ¿Sabe que a los conductores que llegan a los comederos que les dan, la señora de la cocina pregunta, ¿quién es el ayudante? Y a ellos les dos le dan gratis porque llevan el viaje de gente. Y un pastor detrás de unos patacones y una pega de arroz, hermano. Uy, no, por favor. Dios nos guarde. Alaben al Dios del cielo, hermano. Alabado sea Dios. Este llamamiento hay que... Mire, Pablo dice que en todo adornemos la doctrina. Un pastor bíblico que se ciñe, hermanos, inspira respeto donde vaya. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo recuperar el celo doctrinal? Vamos rapidito porque nos acabó el tiempo. Solamente me quedan 10 minutos. Leámoslo. Retrocedamos. Consecuencias de esta situación. ¿Qué produce ese falta de celo doctrinal? Uno. Congregaciones desenfocadas del objetivo bíblico. Desenfocado. O sea, el enfoque de una iglesia en la tierra es establecer el reino de Dios en el corazón de las personas. No es más. Dos. Ministerios estériles sin brillo espiritual. Hermano, mire, yo les digo algo. A mí me duele tanto que de un pastor de ustedes, porque yo amo esto y yo soy pastor por llamamiento y vocación divina. Circunstancialmente estamos en esto, pero yo aspiro a terminar mis días enseñándole a una congregación la palabra de Dios. Pero me duele cuando hay creyentes que llaman, hermano, que el pastor los tumbó en un negocio, que les sacó prestado y no les quiso pagar. ¡Qué vergüenza! Que les mandamos lo del arriendo y lo quedaron debiendo allá al dueño. Inconversos que han llamado pastor, hace tiempo no me pagan. Un caso que se presentó hace un tiempo en un presbiterio, le mandamos 4 milloncitos de pesos al pastor. Y se fue y alteró una factura, sobornó a un muchacho de una ferretería para que le hiciera una factura falsa, para mandarlo a las oficinas, y se robó la plata. A otro le mandamos también para comprar el techo, y faltaban 3 meses para techar, y se fue y compró un viaje de patillas para negociar y ganar plata con eso. En la tarde que la negoció venía en una moto, y en una curva se estrelló contra un carro, se fracturó la pierna, duró 15 días hospitalizado, grave. Mientras tanto se pudrieron todas las patillas. Allá me lo encontré en Santa Marta llorando y yo le dije, hermano, es que usted pensó de otra manera. Mire, obreros de Dios, se los digo en esta tarde en el nombre del Señor. Si usted se desenfoca en el llamamiento divino y por ganarse unos pesitos, porque usted es que es muy hábil, porque usted tiene la mente de Cristo, que hay algunos que argumentan y se escudan, cuando eso es sacar de contexto ese versículo, y se las da de vivo, tarde o temprano la factura le llega. Amén. Cuando llegó la factura, pues tranquilo. Pero cuando el presbítero fue a verificar el material, hablando del ferretero, no había material. Pero él cogió la copia porque mandó una y fue y le dijo, pero fue a la ferretería. ¿Sabes que el dueño de la ferretería le pidió disculpas, el inconverso? Y echó al muchacho que por 100,000 pesos se sobornó y alteró la factura. ¿Por qué se dan esas cosas en un supuesto pastor? ¿Por qué? Porque a veces hemos metido a la obra gente sin ninguna estructura ética ni moral. Porque hemos estado enfatizando, así no pasen esas multitudes allá en la convención. Así pasen poquitos, pero que sea gente probada. Si es un muchacho que vive sacando, comiéndose las empanadas y los pasteles pro templo y no los paga, ¿cómo lo van a meter a la obra, por favor? Amén. Si es un enamorado y carnal, por favor, no nos haga el daño de introducir dentro de, que porque predica bueno, pero ¿cómo vive el resto de su vida? Si es un padre de familia irresponsable que lo que está es varado y ahora quiere buscar chamba, perdónenme el término, en la iglesia como predicador. Que hay unos varaos. Hermano, es que en toda parte me ha ido mal, entonces yo creo que Dios me está llamando mentiras. La mayoría de los que Dios llamó nos iba bien en el trabajo donde estábamos. Así sea tirando machete como me tocó a mí, pero a mí nunca, tengo el honor y el orgullo, entre comillas, que nunca un patrón a mí me echó del trabajo, jamás. Ayudante de albañil, pero llegaba temprano, cumplía mi deber. Echaban a otros, pero a mí me dejaban ahí. Cuando yo vine al pastorado, yo recibí una iglesia el 28 de marzo del 80, allá en Puerto Lleras, Arauca, en la frontera con Venezuela. Y el sábado anterior había estado por allá sembrando maíz y cultivando, haciendo algo. Entonces no me digan ustedes que un vago haragán va a venir Dios a utilizarlo. No, por favor. Esas son las personas avarientas que después quieren ver la iglesia como fuente de ganancia. Que el objetivo ya no son la iglesia ni el reino de Dios, sino ellos. Y guarde, porque yo voy para viejo y de pronto ya casi las fuerzas que tal, yo tengo que cuadrar lo mío, dice. Entonces se tornan alcahuetes y livianos en el púlpito. No, Dios nos dé gracia, hermano. ¿Qué otra consecuencia produce esta situación? Iglesia sin estructura sin doctrinal. Sin estructura doctrinal. Y hoy usted ve, hermano, muchos lugares que parecen más un club que una iglesia. Yo he estado en reuniones en Bogotá, donde he visto personas, especialmente mujeres, que si no es porque ellas dicen ahí que son cristianas, uno no, nunca, se las imaginaría como tal. Tan mal vestidas. Parecen más bien mujeres de pasarela, de esas reinas de belleza. Y no hay un pastor que les enseñe. ¿No hay un hombre de Dios que les abra la escritura? Amén, hermanos. Unos músicos que lo que da es vergüenza verlos, hermanos. Rockero. Pues la cresta esa. No hay un pastor que les abra la escritura y diga, por favor, usted es diferente. La Biblia habla del justo y el bueno, el que sirve a Dios, el que no le sirve. Hermanos, es que tenemos suficiente argumento bíblico para sostener esto. ¿Cómo recuperar el celo doctrinal? Uno. Recordando que nuestro Dios lo exige. Está en Tito 2:1. Pero tiene? Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oigan, y les quiero decir que este término, se lo voy a escribir, que es hoy muy común, así grande, esto es sana doctrina. A veces hay que mirarlo con lupa. Porque hay gente que dice que es una iglesia de sana doctrina porque bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo hacen también los católicos. Amén. Entonces, esto no es nada, esto no es un concepto. La sana doctrina es una vivencia. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí tengo más citas bíblicas para corroborárselo. Más adelante las vemos rapidito. Óigame, segundo, B. Regresando al secreto de Jehová. Ahí lo acabamos de comentar en Jeremías 23. C. Corrigiendo las deficiencias que se vean en la congregación local. Ayer hablamos de eso, ¿cierto? D. Trazando la palabra de una forma correcta y espiritual. ¿Sabe que según 2 Timoteo 2:15 hay una versión, no sé, hermano, no me acuerdo de las varias que yo vi, no las he leído todas, por supuesto, pero hay una que usa la palabra trazar. Esta versión usa el término usar. Léalo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me gusta es la versión donde dice que traza. Porque trazar es delimitar. Amén. Y entonces un obrero que traza la palabra le prepara al Señor una iglesia santa. Y les digo más, las personas que van llegando nuevas se van ajustando. ¿Es así o no es así? Se van ajustando a la línea. Llega, por ejemplo, una señora mal vestida, una jovencita. Y de pronto dice, uy, aquí. Porque ellas tienen un ojo, las mujeres, hermano. Dice, uy, yo se parezco un parche. Ay, no, Dios mío. Y hemos tenido esos casos de mujeres que sin estarles predicando de esto, ellas solo ver la vida de la iglesia, dice, y la mamá le dice a la hija, mija, mire que la iglesia donde estamos yendo es una, y cómo se visten de bonito y qué tal, hay que comprar faldas, hay que, y empiezan a mejorar. ¿Qué pasa cuando en una congregación personas llevan 2-3 años y no cambian su aspecto externo? Es porque ahí hay deficiencia en el altar. Y máxime cuando las pasan al altar, porque la otra vez ella dice, ah, pero esa no tiene las cejas, esa tiene las cejas pintadas. Esa está recortada. Y mire que ya está más. Esa tiene ruborcito. Ese labio no es el original de ella. Y sin embargo está con el micrófono cantando. Entonces la otra dice, el pastor es pura. Eso no es mayor cosa lo que hace. Mire lo dedicado que es, hermano. Entonces ahí tenemos que hay que trazar la palabra. Léalo. Enfatizando las doctrinas bíblicas fundamentales. Romanos 6:17, creo que lo dice. No me acuerdo. ¿Cómo pero dice? Gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Según esto, Pablo le dice que hay una forma de doctrina. O sea, hay una manera de enseñar a la cual los romanos fueron entregados y él agradece a Dios porque se han mantenido dentro de eso. Ahí está. Apartándonos de los divisores que causan tropiezo contra la doctrina que hemos aprendido. Lean ahí más adelante, hermano, en Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, óigalo, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Está más claro? Y que os apartéis de ellos. ¿Se da cuenta? No, que es mi amigo. Cuando los principios doctrinales por una persona son vulnerados, la amistad conmigo se afecta. Se lo digo en el nombre del Señor. Con ustedes tenemos comunión porque nos unen principios más que personales, son éticos y doctrinales. Si usted llegara a pensar de otra manera y a creer que esto es fanatismo, nuestra amistad necesariamente tiene que limitarse. Al saludo, Dios lo bendiga ya. Pero ya con qué comunión voy a tener yo con ustedes si pensáramos de una manera diferente. Y Pablo dice, los que causan ese tipo de tropiezo, porque gente, allá en Cali me tocó molestar a un pastor porque me dijo el presbítero, hermano, un pastor descarriado que se fue para otra parte, se divorció de la mujer y se recasó, y el otro nuestro fue ese día, dice que acompañarlo y a leer la Biblia allá, y apoyarlo allá. Yo llamamos, yo le dije, hermano, tenga vergüenza. No, hermano, que es como es mi amigo y que mi amistad, y se queda molesto, yo le dije, no hay tal, usted está mal por dentro, hermano. Cuando una persona se descarría de espíritu, ¿cómo voy yo con alguno de ustedes que tienen sus esposas, que algunas las distingo? Imagínese usted, solamente con imaginaros que después alguno de estos varones aparezca divorciado con las esposas que Dios les ha dado y aparezca con otra, y ya es Juan Bueno y es que a leerle la Biblia en el día de la recesión. Eso es uno ser apóstata, ser mal agradecido y ser ingrato. Hermano, la amistad nuestra está condicionada, porque está fundada en los principios que nos alimentan nuestra fe. Si esos principios, hermanos, se vulneran, la amistad también. Alabado es el Señor. Entonces, esos que causan divisiones, que os apartéis de ellos, dice la Biblia. Aquí está. Romanos 16:17. ¿Lo dice o no lo dice? Uno no se puede sentar con una persona de esas ya a comer con la misma comunión que tenemos. Ya no puedo yo ir a su casa, ni él a mía. Porque ya hay cuestiones que crearon una división. Entonces, ahí está. Miren ustedes. Otro punto. Evitando todo viento de doctrina. Efesios 4:14 lo dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Exacto. En el punto H dice mandar a algunos que no enseñen, ¿qué? Diferente doctrina. Primera Timoteo 1:3. ¿Confrontando a los qué? Punto a los I, que se oponen a la sana doctrina. Primera Timoteo 1:10. Y luego, cuidando nuestros conceptos doctrinales, Primera Timoteo 4:6. Mire que aquí hay vientos de doctrina, diferentes doctrina, oposición a la doctrina. Amén. Es que, hermano, la doctrina es determinante en una iglesia, en cualquier institución. Amén. ¿Por qué estamos en la condición en que estamos? Porque se devaluaron los principios afuera. Cuando yo estuve en la escuela primaria, algunos de mi edad recordarán que uno respetaba al profesor. Ahora unos mocositos, perdónenme la palabra, de groseros, de guaches. Ahora ese código del menor alcahueteando, hermano, eso. Pero es que están utilizando los menores para hacer las diabluras que hacen. ¿Se acuerdan que nos dio a nosotros el criterio y la satisfacción? Que tuvimos unos papás que nos daban, hermano. Usted me aparece, me decía mi papá, con un lápiz así robado, le reviento. Ese hermano agarró. Entonces ya uno sabía que lo ajeno no se puede tomar. Al mayor se respeta. Sea el que sea, siempre don fulano, doña fulana. Al profesor me lo respeta porque que me venga una queja aquí verá. Y uno ya sabía. Entonces, sí, profesor, sí, profesora. ¿Y por qué no? ¿Por qué estamos hoy por la gracia de Dios en esto? Hermano, porque Dios nos cambió y nos transformó. Pero también nos dio una estabilidad. A su nombre, gloria. La doctrina, este término, por favor, no lo asocie con cualquier idea. Esto no es un concepto, es una vivencia. A la Biblia habla hasta de doctrinas de demonios, doctrinas diversas y extrañas, dicen Hebreos. Hermanos, ay, que el Señor nos ayude a volver. Amén. Vamos a terminar evitando que otros, aquí está en 1 Timoteo 6:1, para que lo escribe. Miren, léeme el texto. 1 Timoteo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Se da cuenta la importancia que la Biblia le da a la doctrina bíblica? Aquí hay más. Nota, es de destacar la gran importancia que el apóstol Pablo le dio a la sana doctrina. Miren ustedes rapidito. 2 Timoteo 3:10, 4, 2 y 3, Tito 2:1, 2:10. Amén. Vean. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. 4:2. Que prediques la palabra, que oístes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Chica. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, etcétera, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias. Tito 2:1. Concupiscencias. No, ya ustedes lo saben leer, déjenle al pastor ahí. Estoy acá. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. 2:10 en Tito. Concupiscencia. Siga, 2:10. Tito 2:10. Aleluya. Sí, amén. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, hermanos, nuestro Salvador. Más claro, ¿para dónde? Primera Timoteo. Mire que esto no son conceptos del movimiento misionero mundial, es la palabra la que lo enseña. Es que la responsabilidad nuestra es salvaguardar este legado espiritual que Dios nos ha dado. Es que esto no es una idea ni que se le ocurra a los directivos, es que es palabra de Dios. Ahí está, previno también en 1 Timoteo 4:1 sobre esto. ¿Cuál? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces escriban doctrinas de demonios. Mire, que el demonio también tiene doctrinas. Que eso no es nada, que Dios lo que ve es lo de adentro, no lo de afuera. Amén. Eso que se lo digan a un ignorante que no conozca la Escritura. Amén. Pero si es que el externo es la evidencia de lo que hay adentro. ¿Es así o no? Y un poco de incautos y apóstatas en el púlpito. Tranquila, hermano, usted puede venir como quiera. Bíblicamente no es así. Usted no puede venir a la iglesia como quiera. Uno debe venir, si ya es cristiano, debe vestirse. La Biblia dice a las mujeres como mujeres que profesan piedad. Si usted profesa piedad, su manera externa lo demuestra. Y por último, según Hebreos 13:9, se nos previene sobre... Léalo. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Doctrinas diversas y extrañas. ¿Oyeron? O sea que hay doctrinas diversas. Gracias, hermano. Ahí está la razón. Dejémoslo hasta ahí, porque ya es tiempo de irnos de aquí. Pero yo quiero que quede claro entre ustedes eso. Hay doctrinas de demonios, doctrinas diversas y extrañas, pero también hay sana doctrina. Buena doctrina que ha seguido. Amén. Que Dios nos ayude a mantenernos dentro de ella. Estemos de pie, oramos y salimos de este lugar porque ya es la hora. Bendito sea el Señor. Mañana, con la ayuda del Señor, sacaremos las 3 últimas lecciones. Amén. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor y voy a invitar al pastor Samuel para la parte final de nuestra reunión en esta hora. Gloria al Señor.